Buenas. Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Ladies and gentlemen, y bienvenidos a su casa, bienvenidos al Mary Podcast. Ha llegado la hora, ha pasado un año ya, desde que se celebrara la última feria de ferias. Ha pasado un añito desde ese último E3, y esta que empezamos es, como sabéis, la semana previa a una nueva cita en Los Ángeles, a la que, como siempre, Mary Station acude puntual para desgranarles a todos ustedes desde ya todo lo que el evento del año en el mundo del ocio digital nos reserve en este 2015. Como es tradición, ya lo sabéis, el podcast previo al E3 es un repaso, ¿no?, a la última hora de lo que se va cociendo por esos lares. Es una puerta de embarque, ¿eh?, desde la que casi andamos despidiendo ya al equipo de corresponsales, que un año más, con Nacho Ortiz a la cabeza, está ya casi a punto de volar hacia California. Y es un mentidero en el que mezclamos, pues, rumores y deseos, sobre todo deseos, para poner sobre la mesa lo que creemos y, como digo, lo que sobre todo esperamos de sí la feria este año. Así que, bueno, yo no me entretengo más. Os animo a que desde ya participéis a través de Twitter de todo lo que vayamos comentando y nos hagáis llegar sobre todo lo que esperáis sea este E3 que está a la vuelta de la esquina. Voy a presentar a Nacho. Nacho, tenemos que recordar antes que nada el magno evento que vamos a tener mañana martes en la revista, ese encuentro digital con Phantom Pain como protagonista, que, bueno, yo creo que eso va a estar muy guapo porque tú te lo has trabajado ya. Hola, buenas noches. Sí, Juan, como dices, Phantom Pain, y como lo he comentado en mi círculo personal, la putada más grande que le pueden gastar a alguien que le guste o esté esperando el juego es jugar a la mitad, quitárselo y tener que esperar 3 meses hasta que sale. Caramelo, caramelo. Es tremendo. Así que mañana tendréis unas impresiones con las 6 primeras misiones, hasta donde recoge el embargo, aunque yo ya he jugado hasta la 26. Pero bueno, todo el sistema de la Mother Base, toda la jugabilidad, ese sandbox que decía Kojima que iba a meter, explicado un poquito al detalle lo que supone. Y como no, luego un encuentro digital donde la gente va a poder hacernos llegar sus preguntas con el hashtag #AlmohadillaMeryMG, o sea, Metal Gear Solid MGS. Y bueno, llevarse una camisetilla que me he traído de allí, de Kojima Productions de Los Ángeles, de Diamond Dogs. Señor, premio, pero sobre todo lo que tú comentas, encontrar respuesta a un montón de preguntas que imagino el personal se viene haciendo con respecto al título, ya que lo has pues captado en profundidad, aunque bueno, el embargo siempre al final te cohiba, quiere que un poquito, pero sí. Bueno, yo creo que aún así. Es un embargo, yo creo que de los más duros que me he encontrado en la historia. O sea, te puedo decir que bueno, hay penalizaciones súper fuertes contra el periodista a nivel personal, contra el medio, no puedes comentar nada de la trama, nada de los giros, nada de los puntos fuertes del guión que Kojima, bueno, en fin, ha elucubrado para esta ocasión. Y bueno, así que todo spoiler free, todo con mucho cuidado, con mucho mimo, para que la gente, los fans, puedan disfrutarlo con el juego delante, que es como tiene que ser. Sí, señor, y luego hablamos de la cláusula de ruptura de piernas esa que firmaste, pero esa luego. A ver, deja que presente a Albert, que me imagino el hombre andará ya ahí cliqueando para que las cosas que nos comente el personal pues lleguen a donde tiene que llegar, que es aquí a estos micrófonos nuestros. Joder, macho, y cagándome en todo, o sea, me dejó la semana pasada 800 pavos en una gráfica y ahora sale el anuncio de Fallout 4 con el paupérrimo apartado gráfico. Entonces, ¿para qué me compro el bicharraco este? Para jugar a juegos de Play 2, en fin. Nada, oye, me voy para Twitter, que hoy toca podcast pre-E3. Vamos a levantar el hype para luego que nos toquen las típicas conferencias de mierda como los últimos años y no haya nada. De hecho, te has dicho, mantén para la fe, hombre, mantén la fe. Sí, sí. Sí, tú que te quedas hasta las 5 de la mañana para no ver nada. Sí, exactamente. Por eso prefiero mantenerla, porque si no, vaya desilusión antes de empezar. Deja que hablemos con alguien que seguro que está muy ilusionado con el E3, porque es un tío que lo sigue muy de cerca, que todos los años tiene un hype tremendo. Estará ya temblando. Motenay, ¿qué tal? Bueno, sí. Bueno, hay un Fallout, ¿no? Entonces siempre es buenas noticias. Es una razón para seguir el E3 esta vez, ¿no? Así que estaremos atentos. Y bendiciones. Eso sí. Bueno, vamos a ver si efectivamente el Fallout, del que luego me imagino hablaremos, pues más allá de la crítica que ha hecho Albert en los primeros segundos, tiene consistencia y promete y crea hype. Seguimos presentando gente, a ver si está por ahí Enrique, que yo creo que sí, en algún lado debe andar. Muy buenas, pues nada, otro programa más en esta previa al E3 y deseando que lleguen esas conferencias para, como cada año, darlas en directo y a ver qué sorpresa nos deparan Sony y PlayStation. Enrique, que está en Los Ángeles, como podéis observar, está todavía pendiente que vuelva a Madrid porque se le oye prácticamente allí. Yo creo que incluso está sin micrófono, está gritando y por eso lo oímos así de lejos, o al menos yo te digo muy, muy flojo, tío. A ver si alguien le potencia a este hombre el micro y lo oímos bien. Sigo presentando a amiguetes. Jabote, ¿qué pasa? ¿Qué tal, chavales? Buenas noches. Muchísimas ganas tenía yo ya de este programa. Y porque es que, de verdad, a cada día que pasa me va haciendo más ilusión este tren. No sé si estáis un poco igual, pero por fin un año en el que no todos son... el que no parece que vayan a ser todos retrasos, cancelaciones, downgrades y lo que veníamos sufriendo los últimos años. Espérate, Jabote. Sí, sí. No quiero decir nada, pero... Quiero decir, las filtraciones tienen buena pinta, con ese Dark Souls 3 ahí que acabamos de ver. La nueva generación parece que por fin se impone. Hemos tenido buenos juegos este principio de año, de manera que ahora ya tienen que empezar a hacer buenos juegos también. Muy emocionado con este programa y con la feria que se nos viene la semana que viene. Bueno, veremos si cumple con las expectativas. El Salva está también por ahí. ¿Qué pasa, tío? Che, Kevin, bueno. Perdona, me decías algo, Juan, es que estaba escuchando a Kevin Roldán, trompetarimas oficial. Muy bien, muy bien. No sé quién es, pero sonaba casi tan mal que como la reproducción que se entraba por el micro. ¿Qué pasa? Ahí empezó todo, Juan. Te iba a decir a Jabote que claro que no hay downgrade, si como sale Fallout 4 es normal que no haya downgrade. Ya te lo pone en el vídeo, ¿no? Madre del amor hermoso. Uno que se ha acercado él mismo ha dicho que en modo zombie a este podcast, y eso le honra, agradecérselo, es Relaño. A ver si consigue hablar y aguanta. Uy. El podcast entero, que está un poco ahí mal. A ver, Juan, me he tomado un medicamento de los míos, de esos que son ilegales en la mayoría de países civilizados. En algunos países incivilizados también son ilegales, pero suelen ser efectivos, así que... Debería darme para esta hora, debería darme. Bien, bien, bien. Pues tú ahí inyectate lo que tengas que inyectarte, o bueno, o por donde quieras que te lo administres, que eso ya no entro en el asunto, tú mismo. Eso ya son temas personales, Juan. Efectivamente. Y aguanta todo el programa. Y yo creo que si saludamos a Sergi, que el hombre vuelve a recuperar su volante, ¿no? Al frente de la nave, pues estamos casi todos listos. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Buenas noches. Efectivamente, ya vuelvo a estar, como dije esta mañana, ya estoy en el ruedo otra vez, después de dos semanas largas, intensas de baja. Y aquí estoy, bueno, pues con un programa la mar de interesante y a ver qué sorpresa nos depara este 3, ¿no? Este año. Con muchas ganas de escucharlo, oírlo y verlo. Sí, señor. Vamos a ir hablando de todo eso, de todo lo que nos está haciendo tener esas ganas. No me enrollo. Tenemos titulares, como siempre, que pasamos a comentar, así que cuando quieras, Sergi, dale al botoncito y nos ponemos manos a la obra. Titulares. Nos vamos con el primero. EA registra la marca Mirror's Edge Catalyst. Sí. Y no solo registra, sino que acaban de tuitearlo desde la cuenta propia de Mirror's Edge, así que va para adelante la cosa. O sea que ya está, ¿no? Que se va a llamar así, este es su subtítulo. Hasta ahora lo habíamos llamado Mirror's Edge 2, pero parece que está de moda, ¿eh? Esto de ponerle un subnombre a todos los juegos. Ya la época de las sagas con los capítulos numerados se ha acabado. ¿No era una precuela o no lo recuerdo bien? Sí, sí. Eso dicen, que vamos a conocer la juventud de Faith, cómo se hizo los tatuajes, cómo empezó su carrera como runner, nunca mejor dicho, y cómo es la relación con su hermana cuando eran un poquito más jóvenes. Corriendo de su madre para hacerse el tatu. Ahí empezó todo, por las calles. Era una niñata, ahí, seguro. Ahí. A ver, siguiente. Nintendo mostrará nuevos contenidos para Smash Bros. Este domingo. No se ha rumoreado ningún personaje nuevo, aparte de Lucas. Pero vamos, yo todavía tengo esperanza de que acaben poniendo a Stanley, el protagonista de Donkey Kong 3. Seguimos. Square Enix quiere traer Front Mission de vuelta. Oh, esa saga era muy buena, ¿eh? El último capítulo no sé si llegó a Play 1 o a Play 2, pero vamos, una muy buena saga de estrategia y de mecha, que esperemos que vuelva y vuelva bien. Siguiente, V-Ball ante el fracaso. Que os jodan, Kickstarter. No le retes a Hugo un combate de boxeo, ojo eso. Cuidado. No, la verdad es que el pobre hombre quería 50.000 euros para terminar de grabar su última plausible película, dentro de la saga Rampage para finalizar la saga Rampage y no le han dado el dinero y el hombre ha dicho, mira, que os dé por culo. Básicamente. Venga, Ready at Dawn pasa de Sony, hará juegos multiplataforma. Bombazo aquí, ¿eh? Vamos sí. A ver qué... se debatía esta tarde en Zona Foro, estaba ahí ojeándolo un poquillo, estaba ahí todo el mundo diciendo que The Order, que parece que va a ser saga, ¿qué pasa ahora? Esto es propiedad de Sony, esto es propiedad de Ready at Dawn. Y sobre todo, parece que ha habido despidos, ¿no, Enrique? Si no me equivoco, y cambio de director de alguien que viene de Blizzard. Pues ahí sí, efectivamente hay cambio de director, hay cambio de funciones para Ryuwer Asurilla, que pasa a ser un poco el mandamás del estudio, pero lo que no hay de momento es cambio de manos en cuanto a The Order, es decir, The Order 2 no existe públicamente, pero sí que la propia Ready at Dawn ha asegurado esta misma tarde que les encantaría trabajar en una secuela, que todo depende de Sony. Y lo bueno de eso es que si se hace multiplataforma, pues si lo juegas en Xbox One y en Play 4, pues duraría el doble. Multiplataforma no se va a poder hacer porque la propiedad intelectual es de Sony. Claro, ahí está el asunto. Vamos con la siguiente. Mass Effect 4 se verá mejor que Dragon Age Inquisition. Pero esto no puede ser, porque Mass Effect 3 cerraba la trilogía y la saga. Por eso le diste tan buena nota. O sea, no puede haber Mass Effect 4, ¿no? No hables de cosas que no está la persona para defenderse. Pero igual claro. Se llama Catalyst, Mass Effect Catalyst. Le valoramos bien. A ver, le pusimos buena nota porque era el cierre de la trilogía, porque cerraba todo y ahora el fin de... ¿no? O sea, ¿ahora qué pinta esto? Se puede llamar Mass Effect Exodus. Según aquí el amigo Chris Wynn, no va a ser ni una precuela ni una secuela. O sea, ni Mass Effect va a ser. Así que va a tener poco que ver. Se va a llamar Less Effect. Venga, Eternal Joder. Champion, digo, no, Champion. Conflict, Eternal Conflict, nuevo contenido de Heroes of the Storm. Dale. Lo estuvimos viendo el lunes pasado, no sé, Motenay, Albert, si lo habéis seguido, pero bueno, es la llegada del carnicero, aquel enemigo que recordamos todos del primer Diablo. Pache. Eso es. Y bueno, tiene buena pinta lo que viene junto al héroe del carnicero, porque lo que es curioso es que a 20 días del lanzamiento Blizzard ya esté sacando héroes. O sea que nos espera, desde luego, me lo comentaban sus directores, los directores del juego, nos espera un plan de, pues, como en todo el género, ¿no? Pues, un plan de lanzamientos agresivos, eso es, héroe a héroe. Y bueno, tiene universo. Estoy expectante. Sí, Salva está ya contando las horas para que llegue el carnicero. Dale, Albert. Dragon's Dogma Online llegará a Japón el 31 de agosto. Sí, pero a mí qué me importa. Yo lo que quiero saber es cuándo llega a Europa, ¿no, Salva? No creo que llegue, bueno, no lo han anunciado. Venga, hasta luego. Vaya, siendo Capcom, lo primero que harán es un remaster del primer Dragon's Dogma. O un port a Play 4 con... También puede ser. Con caídas de frames. Y terminamos con los Kamehame. Regresan con Dragon Ball Super el 5 de julio. Esto me encanta. No tiene nada que ver con videojuegos porque es la serie, pero me encanta igualmente. Pero oye, por cierto, ya, ¿no? Nos hemos dejado la noticia de Mega Man, ¿no? ¿Cuál es esta? Que no me la han pasado el último. Mega Man Legacy. El recopilatorio este. Dos noticias ahí que a última hora, bueno, ha habido como tres, ¿no? De última hora que nos hemos dejado ahí un poquillo. Capcom anuncia la Mega Man Legacy Collection. ¿Cuánto vale esto, por cierto? ¿Clava no mucho? ¿Sabéis los juegos que trae? ¿Los seis primeros? Puede ser. Sí, son los seis. Sí, los seis primeros y... Pero si tienen más juegos, que no lo saben. Bueno, en principio para Play 4, One y PC y 3DS después, ¿no? Para este verano. Fieles reproducciones de los seis originales de Mega Man y un modo de desafío. Más modo museo. La ROM y a correr. Que esto estaba portado ya a PlayStation, entonces era tan fácil como decir, venga, pues ya está, llévatelo ahí y lo tienes hecho, ¿sabes o qué? Mega Man una saga para... ya tiene más juegos cancelados que juegos lanzados, pero bueno. Y para otra... remasterizaciones buenas de Mega Man, esas que sacaron para Mega Drive del otro primero. Y ahí las dado. Y otra noticia de alcance reciente de hace aproximadamente 30 minutos, que Quantum Break no acudirá al E3. Esto es interesante, ¿eh? Más largo ya que... Otra vez, madre mía. Se lo salta para irse a la Gamescom y centrarse en la Gamescom. Quantum hace que no sabemos nada, ¿eh? A ver, es bastante lógico por otra parte, teniendo en cuenta que Sony, bueno, que PlayStation no va a hacer conferencia ni va a hacer nada particularmente visual en la Gamescom, Microsoft ahora jugársela a la Gamescom para llevarse el pastel entero, o sea, es normal que se guarden cartas. Normal, pero Quantum Break es que Es que ya, Quantum Break es la carta. Muy para atrás, ¿eh? Sí, sí, lleva muy, muy para atrás. Y bueno, para terminar, venga, va, que nos hemos dejado aquí alguna interesante. Ready at Dawn quiere seguir con The Order, pero no tiene la IP. La IP de la propietaria es Sony, y ahora parece sí, que... Lo hemos comentado, sí, sí. Ah, coño, pues esta me la ha comido con patatas. Vale, pues venga, vámonos. No, la comentamos. Pues sí, sí, parece que la propiedad intelectual pertenece a Sony. Le damos otra vuelta, no hay ningún problema. Sí, problema ninguno. Si saliera para Xbox y para PlayStation, se duplicaría la duración. No, pero vámonos esto, al contenido. Oye, no, pero esto que no, que antes estábamos pensando que a ver si. Fíjate, este nuevo enfoque de Ready at Dawn, trayendo además a un directivo de Blizzard y todo, que, bueno, parece que ha sido todo una cascada de reacciones al portazo que Sony haya podido darle por lo menos resultados de The Order y bueno, ahora tienen que buscarse otras formas de seguir siendo un estudio viable. Bueno, veremos si al final efectivamente pues se lanzan a hacer cosas que sean un poquito más largas, sí, eso, y menos, en fin, lo que fue The Order. Vámonos a hablar de letras, ya, sí, vamos corriendo. A debate. Que no digo que fuese malo, ¿eh? Pero bueno, en fin, ya lo hemos comentado muchas veces. E3, amiguetes, 7 días para que nos reunamos de nuevo. Algunos a este lado del charco, otros al lado contrario. Y sobre todo con muchos amiguetes, espero, de los oyentes del podcast y lectores de la revista, pendientes de todo lo que tenga que ocurrir ahí en Los Ángeles en, como digo, apenas 7 días. Nosotros, ya lo sabéis, hemos lanzado ese reportaje en el que 17 son los títulos que decimos esperamos con muchas ganas para este E3, y este podcast va a versar un poquito sobre todo eso, ¿no? Sobre los títulos que nos hacen suspirar un poquito con respecto a las diferentes conferencias, lo que nos pueden enseñar de cada uno de ellos. Algunos, ya sabéis, han ido retrasándose, de modo que, bueno, ya no les quedan más cartas que jugar, yo creo. Si no los enseñan ya y vuelven a anunciar retrasos, la cosa va a estar bastante chunga. Ha habido filtraciones, hablamos de Dark Souls 3, que hace poquito se sabe va a estar por allí. Así que, Nacho, cuando quieras empezamos ya a darle cera un poquito a esto, títulos en los que tenemos puestas muchas ganas y a ver qué nos depara este 3, tío. Sí, también decía antes cuando estábamos comentando sobre qué iba a ir el podcast, que aparte de nuestros favoritos o de los juegos más esperados, también podríamos hablar esto, de las filtraciones, de uh-huh. los rumores, de títulos que se caen, que normalmente no suele pasar, ¿no? Que se vayan cayendo, pero fíjate, lo acabamos de mencionar ahora, lo de Quantum Break es bastante significativo, siendo un título que ha estado mucho tiempo en desarrollo y que ya estaba adquiriendo una buena sensación. Quizás han intentado evitar el efecto The Order desde Microsoft Game Studios, ¿no? Bueno, si queréis empezamos por los títulos más esperados. Y a ver, por mi parte, Phantom Pain es muy muy esperado. Lo que pasa es que en el E3 no voy a ver nada nuevo con respecto a lo que he hecho en la jornada de preview en Los Ángeles hace un par de semanas, ¿no? Que tener la oportunidad de estar durante 2 días probando el título a fondo, ver todo lo que os comentaba antes y que veremos mañana martes a las 3 con el texto y a las 5:30 con el encuentro digital. Y bueno, y verlo condensado allí, ¿no? Y funcionar y Kojima, que va a estar de forma bastante discreta, por lo que tengo entendido, va a dar muy muy pocas entrevistas y parece que con la situación que está atravesando con Konami, pues no le apetece tampoco ser ese tener esa presencia tan debajo de los focos que ha tenido como de costumbre. Otro título que espero mucho es Street Fighter V. También he tenido la oportunidad de probarlo. Os contaré cosas muy pronto. Y para mí, que soy muy muy aficionado a los beat'em ups, a la franquicia, pues supone ver si Capcom sabe manejar o reinsuflar aire fresco a una comunidad y a un público en general que si bien está se ha sentido atraído por los juegos de lucha con la explosión de Street Fighter 4 y sus diferentes actualizaciones, pues ahora tiene que volver a enganchar a la gente, ¿no? Pero en fin, tampoco os puedo contar mucho. Y por otro lado, otro que os voy a decir que bueno, para mí es uno de los que tampoco es un título, una saga que tampoco muestro, que es una de mis fetiches abiertamente, pero Doom, el nuevo Doom, pues lo voy a estar viendo. ¡Qué cabrón! Sí. Tengo que decir humildemente que he tenido la suerte de ser uno de los primeros 5 jueces americanos de la asociación, 5 jueces europeos de la Asociación Americana de Prensa, y tengo una cita a puerta cerrada con, pues eso, con Bethesda para echarle un ojo a a Doom. Así que, Albert, ya te iré contando porque no puedo publicar nada. Va a ser bastante más de lo que se va a ver en el stand, en los streamings de Bethesda. Pero a ti te lo cuento. No te preocupes que yo te lo cuento. Cuéntamelo, que yo ya he visto, o sea, si juntamos todo el metraje del tráiler de 2 segundos que salieron, ya lo he visto más veces de lo que me va a durar el juego. Imagínate. Acuérdate lo bien que lo pasamos con el review de Doom 3, que estábamos tú y yo con él. Pues espero revivir muchas de esas sensaciones, ¿no? Esperemos que sea un poco mejor. Oye, a ver, a ver, ¿eh? La Clasicazo Doom linterna, 3. lo de la linterna, vale. Lo Clasicazo. de... Bueno, ya que estamos, a mí me gustaría decir, bueno, uno de los más esperados, sin duda, Dark Souls 3. No me esperaba que hubiera nueva entrega Souls, pero lo que sabemos que es poco y es que Miyazaki está en el proyecto otra vez. Yo creo que eso es una auténtica garantía. También lo que hemos visto con la versión del director de la segunda parte en consolas Next Gen, que está bastante bien parido, han aumentado la dificultad y han tocado pues muchas cosas que la gente criticó precisamente de Dark Souls 2. Yo creo que bueno, que se han ganado pues eso, el derecho a que cada vez que saquen un juego de estos, pues muchos lo esperemos con ganas. Y ese, ¿Sabes? Espera, dime. antes de que pases de Dark Souls 3, ¿sabes lo que ha pasado aquí? Con la filtración, que Bandai Namco ha sido muy confiada, en el sentido que los medios que teníamos cita con ellos con Miyazaki para ver el título y demás, y en este primer toma de contacto, siempre se nos habló de un Dark Souls 3 y siempre se nos dieron estos detalles. La cuestión es que lo comentaba Fran conmigo, bueno, con vosotros también, en la lista interna, que bueno, hay gente inmadura, poco profesional, que filtra estas cosas, ¿no? Pues esto nosotros lo sabemos que está pues desde hace aproximadamente 3 semanas y pico por ahí, que está en el catálogo, que iba a volver, y bueno, se ha perdido pues un gran golpe, creo yo, que iba a ser el anuncio, y una pena. Pero fíjate que, hablando de filtraciones, esta ha sido una sonadísima, ya ves. Dark Souls 3, multiplataforma, con el regreso de Miyazaki tras Bloodborne. Además, la estética, yo, a ver, personalmente, he visto ahí un par de screenshots de los que se han filtrado y he dicho, madre mía, esto tiene un poco de carga gótica de Bloodborne. Pero bueno, que no es, que todavía no sabemos poco más de lo que hemos visto, ¿no? A Pero. mí me fastidia bastante que tantos años juntos y no me lo filtraras a mí, ¿sabes? Lo Pero bueno, siento. da igual, no Ya, me pasa nada. me pusiste fino en el Sí. Getalk en Y Hangout, ya me pusiste fino, muchos emoticones feos. Pero bueno, junto con Dark Souls 3, también tengo ganas de ver la expansión de Bloodborne, precisamente. Es un juego que ha calado mucho, que ha gustado mucho a la comunidad y a ver qué tal es. Y son dos de los más esperados, teniendo en cuenta que de Zelda no sabremos nada, o eso dijeron. Yo espero que al menos nos den una fecha aproximada o algo. Y luego, pues espera, que ya supongo que ya hablaremos de los juegos que esperamos ver o las sorpresas que no se han anunciado. Pero Salva, lo de Zelda, ¿tú cómo te lo explicas? Porque en el último Nintendo Direct donde apareció el juego, ya se vio corriendo, se vio in-game y demás, y estaban ahí Miyamoto y Aonuma, ya dicen, estos chavales, esto ya está maduro, esto ya va para adelante, ¿no? ¿Qué ha Sí, pasado? y es curioso porque últimamente con los Zelda pasaba eso. Tú salía a anunciar el Zelda y en 8 meses salía el juego. Con Skyward Sword más o menos pasó eso. Pero no sé, no sé si creerme exactamente lo que dijeron, que es que querían meter de todo después de las posibilidades que vieron. Pero vaya, a ver si se les va a juntar con una nueva consola al final. Pues sí, pero bueno, yo como sé que vais a despotricar aquí, que ninguno va a hablar de Fallout 4 y de Bethesda, ya lo voy a ¿Cómo? hacer ¿Yo iba a yo. hablar de él? Despotricar, no, despotricar, no, hombre. Oye, No, no pero se le bueno. escucha, hablamos el resto y le den por saco. Es que Que por claro. cierto, de Fallout está muy bien que todavía saquen juegos para 360. No sale para 360, joder. Oye, A pero, ver. a ver, sí, dale, porque es que la recepción ha sido fría porque la gente esperaba que el salto a la nueva generación de consolas y toda la potencia gráfica del PC sirviera para, bueno, casos A puntuales, ver, ¿no? El Nacho, perro, el perro. Nacho, esto es fácil. Si el trailer al final no pusiera Fallout 4, la impresión sería menuda cutrada de juego indie. Bueno, Es un una New expansión del Vegas, New están Vegas. los dos. Una expansión, sí, exactamente. Pero se ha Pero Fallout y tiene. entonces ya, Dios mío, y sí, Exagerado. va a ser la repanocha. O sea, seguro que como juego va a ser la hostia en vinagre. Pero dicho lo cual, o sea, el apartado técnico que se ve es un poco como, señores, que ya estamos en nuevas generaciones. Emulado, Pues. un juego de 360 y PS3 emulado en una PS4 y una One. No, Ya está. exagerado. Espérate, deja, pero déjalo que madure, joder, que todavía no, lo acaban de anunciar. como haya downgrade ahí, chavales. Se nos pasa el 12. Lo acaban de anunciar, pero eso lleva en desarrollo ya 3 años. Eso lleva 10 minutos. ¿Os acordáis de la filtración del guión este completo de...? Pues es que es verdad, es que el War Never Changes, que empieza así, o sea, es que es tal cual. Sí, pero bueno, sí. Se supone que empezaron a meterle mano cuando terminaron Skyrim en 2011. Sí, a ver, de hecho el motor sigue, o sea, no está el dato confirmado, seguramente ahora en el E3 cuando podáis verlo y charlar con la gente de Bethesda, el motor en teoría tiene que ser el Gamebryo que han utilizado toda la vida dopado. Pues ya va siendo hora, después de no sé cuántos años, que lo mandan a tomar por saco ya el motorcito, ¿o qué? Pues va a tomar. Quiero decir, vamos a ver, esto no es exageración. Si vosotros vais a mirar capturas del perro de Haunting Ground, de Demento, Nacho, que tú te acuerdas que ha jugado esto. Sí, me acuerdo. El perro de Haunting Ground es más realista que el de que se ve en Fallout. ¡Ojo! Buscar capturas. Eres un perro mutante también, ¿eh? Pero es que aquello llevaba mucho brilli-brilli, ¿eh? Pues que le mete más brilli-brilli a este. Se lo meterán. Y yo con el segundo que me quiero quedar es con No Man's Sky, que es un proyecto indie que está sonando mucho por el tema de que, bueno, el desarrollo de escenarios de forma procedural, diferentes galaxias, exploración, etcétera, etcétera, etcétera, incluso dinosaurios, que ahora están muy de modas. Así que vamos a ver en qué queda, porque yo creo que Sony sí que tiene que apostar por volver a sacar a relucir este proyecto independiente, que si no me equivoco se está desarrollando en el Reino Unido y que tiene una gran pinta como proyecto exclusivo, que sale también en PC, sí, pero bueno, yo creo que el paso fuerte lo va a dar en PS4. Bueno, pues yo voy a ser un poco previsible también aquí con mi saga fetiche, como veo que estáis haciendo todo antes de entrar en el terreno de los que también esperamos, pero quizá no tanto como en esta primera plana. Y Uncharted 4, verlo en el West Hall, ahí esa publicidad de gran formato, ya me ha dado una tranquilidad de que el juego va a tener bastante presencia en el E3, no solo con un teaser y mucha información sobre este Uncharted Trilogy, que se va a remasterizar en Play 4, que es lo que podía haberme temido, sino que al final parece ser que Naughty Dog va a seguir un poco los planes que hizo con Uncharted 3 y nos va a enseñar una demo extendida, que por cierto, cuando... Guapo, no sí, como hizo en los VGA, con una demo de 15 minutos sin parar, que bueno, le salió muy bien y el feedback fue bastante bueno, ya lo hablamos en aquel programa de entonces. Y luego por otro lado, tras muchos años de espera como Enrique con Fallout, pues creo que Kingdom Hearts 3 ha sido el momento de que Square pise la nueva generación con esta marca. Lo que se ha visto es poquísimo y tengo muchas ganas de que haya más información sobre este juego, que de momento no se ha dicho que no vaya a estar, lo cual ya me tranquiliza, porque normalmente las compañías japonesas enseguida dicen lo que no van a llevar, y yo creo que puede ser incluso que haya más información de Kingdom Hearts 3 que de Final Fantasy XV ahora que están actualizando el episodio de Uskae de la demo. Bien, no. Así sea, que bueno, ¿han sacado a Nomura del sótano encadenado al que le han lanzado o qué? Sí, pero... lo que pasa también es que Nomura, yo creo que su terreno siempre ha sido esa serie más que otras, y creo que está justo en el momento, lo que decía, de que ahora enseñe el juego, enseñe cuáles son las nuevas posibilidades, enseñe cómo se retoma una historia que se quedaba demasiado abierta, e incluso, bueno, se rumorea que puede ser el final de toda la trayectoria de Sora, que es el personaje principal. Yo que pensaba que el terreno de Nomura era el McDonald's últimamente. Sí, ahora sí. Vamos a ver al que se comió Nomura. Bueno, que a mí lo que me choca mucho es eso, que Final 15 esté tan descartado, porque es ten en una... cuenta. Claro, ten en cuenta que Nacho, con esta pedazo de demo que han dado, es como que han enseñado el combate, han enseñado cómo funciona la exploración, han enseñado cómo funciona el crafteo, han enseñado una de las invocaciones, han enseñado jefes finales, o sea, es como que, bueno, chavales, información aquí la vamos a cortar un poco, pero también es cierto que si el juego se espera para principios del año que viene, como dicen, va siendo hora de conocer un poco más. No sé, me cuadra más que el Final 15 lo dejen para el Tokyo Game Show, y ya te digo, que Kingdom Hearts 3 también, con el nuevo motor y todo, es el momento de Kingdom Hearts. Pero que no, porque podría haber sido el momento de los dos. No sé, de los dos, sí, pueden convivir perfectamente. Es algo que han hecho en el pasado. Otra pérdida importante. Vamos, ten en cuenta también que Square Occidental va a ir ahí a tope con Deus Ex, con Rise of the Tomb Raider, con todo lo que quiera enseñarnos y sorprendernos. Y con un anuncio más. Sí, por ahí va. Oye, tengo que comentaros un tuit. Espera un segundo, antes de dejar Final Fantasy, ¿y qué pasaría si anuncian otro Final Fantasy? que tradicionalmente han tenido dos en paralelo, ¿no? Hemos tenido Type 0 5 o 15, seis. Hemos tenido el Versus 15, digo, el Versus 13, el 13, las expansiones del 13. No sé, oye, un Final Fantasy en paralelo. Teoría, portátil, a lo mejor. Móviles. Esperaba antes que terminen este, que llevan ya, no sé si son 8 años de desarrollo por ahí con él. Así que esperemos que lo termine y luego ya que se pongan con otro. No, pero que en teoría no hace mucho que la marca, el Type 1 y Type 2 las tiene registradas Square Enix. Sí, sí. O sea que no sería extrañar ver algo así. O sea, Type 0 para PC, pero no sé. Así que veo después de ver. En últimos tiempos, como ha salido Final Fantasy, el bombardeo ha sido constante. Ahora que queda el 15, y bueno, que está funcionando el 14 bastante bien y demás ahí con las expansiones, pero no sé, veo que falta sí, algo más. Sí. Veo que falta algo más, uno portátil o no sé por dónde podrían ir los tiros, pero sí que podría, debería salir uno más ahí y creo que este sería un buen momento para anunciarlo, sí. Yo creo, perdón que me meta, Fallout 4 yo creo que no se le está dando el boom necesario. Es verdad que ha sufrido downgrade, bueno, que no ha sufrido upgrade con lo que se esperaba, pero no olvidemos, la semana pasada dije que XCOM me parecía lo mejor que había dado la generación como revival de una serie, digamos, como hacer una serie nueva, pero ahora me desdigo para poder decir Fallout, ¿no? No, aquí olvidamos muy rápidamente hype que nos dio Fallout 3. Mote. Y lo que nos divertimos con Fallout 3. Igual Vegas no. Coño, pues no Vegas es mejor que el 3. Sí, pero no supuso lo mismo, ¿no? Claro. Es verdad que salió muy, muy cerca de su. Digamos, del lanzamiento de la consola, pero. Pero Mote, caray, aquí todo el mundo sabe, aquí todo el mundo sabe que salga cuando salga. O sea, de Fallout se espera y se le supone, y posiblemente acabe siendo, que cuando salga sea candidato clarísimo al GOTY de ese año. O sea, de eso no cabe ninguna duda. Esto es así. Dicho lo cual, lo que nos han enseñado hasta el momento, que es el apartado. O sea, un poco flojo. Claro, sí. Es un poco de, hostia, y ya está, es que es lo que decíamos. Hay mods de Fallout 3 o New Vegas que se ven igual. O sea, la que te pones a modear New Vegas puedes tener el apartado gráfico parecido. De hecho, hay una guía de modearte Fallout 3 y Fallout New Vegas con, creo que se llama Tales from Wastelands o algo así, o está en Zona Foro, que flipas del boost que pegan, ¿eh? Que sí, que se puede desbloquear. O sea, la excepción ha sido un poco el apartado gráfico, pero vamos, cualquiera que haya jugado un Fallout, ya sea el 3 o New Vegas, a mí me gustaba New Vegas, pero cualquiera que haya jugado un Fallout sabe que esto es un bombazo. Y además que no solamente por lo que es el juego en sí era muy mejorable en muchísimos aspectos, especialmente el 3. Con Vegas mejoró algunas cosillas, pero el 3 era... Los disparos, ojo, El 3 era... O sea, aparte que era una cheta, realmente muy fácil con el sistema del VATS. Pero a nivel de historia de localización bebía de los anteriores Fallout, que duda cabe, pero como puso un universo ahí que realmente merecía la pena jugarse, tenía sus secundarias, su lore ahí, del cual se hizo hasta un spin-off, si recordáis, en forma de mata-mata, el Brotherhood of Steel, si no recuerdo mal, que salió de los Fallout, salió incluso en PlayStation 2 y Xbox, ¿no? Si no recuerdo mal. O sea, es muy profundo, es un juego muy profundo y que realmente te lo pasas muy bien de principio a fin, y uno de esos tipo Oblivion, ¿no? Que vale la pena explorarlo de cabo a rabo. Yo tengo mucha esperanza en Fallout, muchísima, y creo que al contrario de lo que pasó con otros juegos, pues que enseñan muchísimo, ¿verdad? Y después pues va cayendo y la gente, aquí como realmente todo puede ir solamente a mejor, yo creo que vamos a tener buenas cosas con Fallout 4. Pues, pero es que yo... no sé qué cabeza cabe este debate tan absurdo que sí, que es la parte de lo gráfico, otra cosa. A ver, que sí, pero que a ver, el apartado gráfico, es cierto que para un tráiler debut con un streaming a lo bestia que se hizo, colapsado y demás. O sea, es cierto que pueden haberle dado un poquito más de brío. O sea, mételo a tope o dale algún retoquecito. Porque es que se ha generado un debate que creo que es absurdo, sinceramente. Creo que ese nivel que hemos visto ahora del perro no va a ser el nivel final, seguro. No va a ser el nivel final porque ha pillado hasta el apuntador. En cualquier caso, yo sí que quiero hacer desde este canal una enorme petición a los amigos de Bethesda, y es que por favor arreglad el Fallout 3 de PC. Sí, ahora sí, se ahora van a trabajar. Ahora van este, a trabajar. Este también. Y ya de paso el Skyrim. Y el regaño de Skyrim. Ay, me las caí, Dios santo. Es que... Pero el Skyrim funciona, el Fallout se rompe cada 15 minutos. Tú no has jugado bien al Skyrim, Enrique. Oye, Nacho, me vas a dejar, aunque no se vaya. Déjame un turno, quítame la música esta. Pensaba música. Algo que me salía a mí de fondo, no, pero es que este mazo, me gusta, me gusta mucho Fallout, pero quítame la mierda esta de música. Pon el tráiler, sí, pon el tráiler de Doom de fondo, que voy a hablar de Doom. Espera, que Relaño quería hablar algo también, Sí, pero yo quiero hablar de Doom y tienes prioridad. O sea, Doom aquí tiene prioridad por encima de todo. Ay, no respeta a tus mayores, Albert. Venga, va, no habla de Fallout. Siempre con lo mismo. Bueno, pues, a ver, ya que me han quitado el Quantum Break, pues, como esperado, sin duda para mí el primero Mad Max, sobre todo después... Pero espérate, coño, que estás hablando de Fallout, entonces yo voy a hablar de Doom. Pero espérate que hable yo de mi Mad Max, hombre. Que después de ver esa locura de película... Enfermo, hombre. La película donde el prota no es Mad Max, sino Charlize Theron, Y buen prota que es, tremendo. Sí. Después de ver esa tremenda película, ahora espero que la gente de Just Cause haga algo bueno con el videojuego y vamos, de todas maneras, el material mostrado hasta ahora es prometedor. Ahí con el Interceptor V8 tuneado por el páramo, luchando por la supervivencia, por conseguir gasolina. De momento todo lo que he visto me está gustando bastante y captura bastante fielmente lo que es todo el halo de la saga. Y vamos, y como segundo, Mass Effect, aunque no lo tengáis aquí en mucha estima, pero bueno, oye, puede salir algo interesante. Se han filtrado ya varios rumores. No está todavía confirmado que sean ciertos, pero vamos, según esto no iríamos a la galaxia de Andrómeda. Ahí ya se perdería algo del encanto del Mass Effect original, que era en la Vía Láctea, y eso le daba algo de realismo dentro de la ciencia ficción que tenía. Ahora nos vamos a otra galaxia con otras misiones, con otros misterios. Lo que no se sabe es si el protagonista vendrá de la Vía Láctea, ¿no? Los habitantes de la Vía Láctea, que son los lácteos, ¿no? No se sabe si los será lechosos, un lácteo. Los lechosos. Oye, un respeto. Yo estoy contigo. Un lechoso o un andrómedo, pero oye, que yo creo que puede salir también algo muy bueno de aquí. Sobre todo después de haber visto Dragon Age, lo redondo que le salió. A ver si esta vez rematan la faena. Yo estoy contigo, más que nada porque no hay nueva IP mejor que Mass Effect en la pasada generación, a pesar de que estamos de acuerdo que al final pues todo lo que queráis, pero aparte de esto, lo que sí que me da más miedo es el tema que comentáis de Mad Max, más que nada porque no lo tenía presente de que los desarrolladores son los de Just Cause, y eso pues no me inspira buena pinta, la verdad. ¿Cómo que no? El problema es que esto lo han desarrollado los cuatro que se han quedado sin hacer nada en el Just Cause. Pero llevan ya desarrollándolo bastante tiempo, ¿eh? En Avalanche. Infinitamente peor. Pero llevan ya bastante tiempo desarrollándolo y yo creo que aunque sean pocos, si se toman su tiempo, sí, aún así puede salir algo bueno. Pero el tiempo no es garantía de nada, mira Duke Nukem Forever. Sí, pero bueno, piensa que, a ver, si tú tienes un juego, para empezar, el primer error de este juego es no sacarlo a la vez que la película. Porque eso es verdad. Hombre, si no está listo, mejor que no lo saquen a la vez que la película. Sí, pero a nivel de ventas. Lo que va a vender esto en septiembre, que encima sale con el Metal Gear. O sea, es como de genio. Yo lo voy a comprar, ¿eh? Yo lo voy a comprar. Tú vas a comprar los dos. Pero el 95% restante. ¿Ya? Ya, Alba. Dale. Ahora que habéis estado hablando todas estas moñadas de juegos. Vamos a ver. Vamos a hablar ya seriamente, y me da rabia que es que lo va a ver Nacho y va a salir de la conferencia. Lo primero que va a hacer va a ser mandarme un WhatsApp en plan, nen, lo que acabo de ver, o sea, estoy mareado. O sea, es que lo voy a ver, creo que es el miércoles. Porque te recuerdo, Nacho, que es que la última vez que hubo algo parecido fue en el E3 del 2006, creo que estuvimos tú y yo, que nos metieron en sala cerrada a hacer lo mismo, nos enseñaron Quake 4 y salimos al lado de Carmark. Correcto. Este señor de aquí, ¿quién es? Ah, no, es Young. Hola, ¿qué tal? Young, ¿cómo estás? Y te digo una cosa, o sea, de Doom, y mentiría si dijera, es que ya no se hacen shooters como lo de antes, o sea, creo que es el momento, y después de lo bien que ha funcionado el shooter clásico en Wolfenstein, estos últimos dos Wolfenstein, que Doom dé un golpe en la mesa y diga, vamos a ver, esto es un shooter como Dios manda. Y te digo ya de entrada, o sea, me va a decepcionar como le inventen cualquier chorrada milonga de que no pegue con lo que es el shooter puro y duro clásico. Pues va a ser, que... pues va a ser así. No, nada de mucho. Regeneración, por nada, favor. O sea, nada, yo también lo dudo, además, que viene de Bethesda también, El tráiler, si os fijáis, el tráiler lo único que enseña es un bicharraco con una pedazo de arma en la espalda y una shotgun cargándose y se acabó. Y eso es la esencia de Doom. ¿Quién más hace falta? Tiros, ¿no? Tiros, demonios y se acabó. Entonces, ojalá que la cosa salga. A ver, tienen motor gráfico, siguen teniendo el. Porque sigue funcionando con el nuevo ID Tech, el que se usó en Rage y Wolfenstein. Así que esperemos que este sea el shooter que llevamos esperando años. Aquí no pasa nada porque sigan usando un motor gráfico de hace 5 años, ¿no? Y sigue funcionando y funciona perfectamente para lo que tiene que funcionar, como es el ID Tech, que lo usen. Que lo usen. ¿Para qué? ¿Para cargar la textura 30 metros después? ¡Tú! A 30 metros estás tú ahora. Esperemos que salga un poco mejor que Rage. Hola, venga. ¿Qué nota tenía eso, por cierto? Vale, juegazo. Bueno, hacemos una primera ronda de mensajes. Sí, pues acaba el programa aquí ya, Dale a ver, venga. La primera ronda dice, vamos a ver. Ah, mensajitos. Joder, me has pillado ahora en frío, tío, y no tengo preparado. Te has emocionado, claro. A ver, Daclice dice, ¿creéis que Bethesda ha bajado los gráficos a propósito de Fallout para que después, al enseñarlo, esté muy mejorado? Pues demostrarían ser los más inteligentes. Habría que hacerle esta pregunta al señor Pete Hines, a ver qué dice de la estrategia que se ha seguido, ¿no? Porque es que es cierto que está visualmente parco, ¿no? Se esperaba para un trailer de lanzamiento algo mucho más engalanado, ¿no? Castolo dice que yo lo que más espero es lo que no espero, es decir, las sorpresas. Bueno, y posibles rebajas de las consolas. Una es Wii U. El turno nocturno... ¿No? ¿Ninguna? No, en el E3 no es lugar de... No es mercadillo. El turno nocturno dice, no iría mal que Doom lo presentaran en la conferencia de PC, para que tengan algo nuevo que enseñar. No, ¿cierto? Doom sale, la demo pública de Doom saldrá a la conferencia de Bethesda el domingo a las 4 de la mañana, hora española. Bueno, ya lunes 4 de la mañana, claro. Ya no hemos hablado de esto, lo de la conferencia de PC. Sí, bueno, ahora si quieres lo repasamos. Barreiro 10 dice, espero que Doom siga con la misma esencia de siempre y que no lo toquen demasiado. Sí, recemos, Barreiro. Edgar Amon dice, si no me voy a ofender, ¿de qué sirve anunciar las cosas a prensa de forma confidencial en lugar de publicarlo? A ver, esto lo aclaro. A ver, no es que se haga de forma confidencial y a prensa. O sea, Doom va a estar en la conferencia de Bethesda, Doom va a estar en el show floor con lo que quieran enseñar, pero es cierto que, ya os digo, por este honor que he tenido de formar parte de los jueces que van a votar los mejores juegos del E3 para... dentro de la organización de prensa americana, pues tengo acceso a demos extendidas a puerta cerrada de material que no se va a mostrar en la feria, pero que es simplemente, como dicen, lo sabéis, los Oscars, ¿no? For your consideration only, ¿no? Pues igual, voy a estar en sala, voy a ver una demo extendida de Doom, voy a estar echando un ojo, no puedo contar nada de esto, pero es simplemente para que yo tenga pues una demo más armada, más detallada, más pausada, con desarrolladores a los que le pueda preguntar sobre... todo lo que quiera para emitir mi voto si considero que Doom en su categoría merece ser ganador, ¿no? Que lo merece, ya lo sabes tú. Siguiente punto. El turno nocturno dice, ¿hay una conferencia PC? ¿Estamos locos o qué? El E3 me sirve para trolear a los demás, no para hypearme. Correcto. Ran Roach dice, el que mejor pinta tiene seguro... pues a cuál te referías. El que mejor pinta tiene seguro se referiría a Doom, ¿no? A Doom o Fallout 4, no sé a quién se refería. Pero, dice, pero aún así se quedan fuera algunos muy esperados. Cyberpunk, Quantum, entre otros. Bueno, Cyberpunk hasta el 2017 nada, ¿no? Y Quantum, pues eso que se acaba de caer. Para mí una pérdida bastante sensible para Microsoft, para el catálogo. Y no es la primera vez, ¿eh? No es la primera vez. Sí, sí, ya tiene mala pinta eso, ¿eh? Marco. Además, por cierto, apunte, creo que el CEO de Remedy se acaba de pirar, Sí, sí, eso por ahí sí. Sí, sí, así que ojito, Veremos a ver cómo acaba esto. Marco añade, apunta, y estoy muy de acuerdo con él, que lo que más espera de E3 es Inside, el nuevo Limbo, y un Darksiders. ¿Es verdad, Inside? ¿Qué pasa con Inside? El trailer era brutal y no se había visto en todo el año. Pasa mucho esto, ¿no? Que hay títulos que se anuncian en las conferencias y que después acaban por ahí flotando. Bueno, fíjate lo que pasó con Phantom Dust. De Limbo. Sí. Ojo, el Guardian salió como si lo hubiesen cancelado, ¿no? Realmente, ¿no? En web, ¿no? Me pareció leer. como si alguien Inside, se hubiese ido no. la olla. Tiene pinta de que vamos a tener información nueva, ¿eh? Ya sabéis que los indies van a tener un peso brutal. Ya, no, no, digo esto... de Last Guardian, perdón. Ah, de Last Guardian. De Last Guardian ya no se sabe por dónde pero, va esa novela. Pero, Jabote, sí. Una de las gracias de los indies es que el desarrollo pues tiende a ser un poco más corto. O sea, ya os faltaba que los indies también necesitaran 2 o 3 para lanzarse. No, no, claro. El claro. Hombre, anunciarlo ten cuenta... y al mes y medio sacarlo. Ya espérate, está. Que los hay. Mira No Man's Sky o Rime, el de Tequila Works. O sea, ya van 2 o 3 con ellos. Rime, te digo que Tequila no vale 3. Estuve hablando con ellos hace un par de semanas. Me dijeron que el estudio. A ver, es lo que comentaba Fran cuando lo hablábamos, no sé si era con Salva, que el estudio ha dicho que no va. Pero necesariamente esto no quiere decir que el juego no vaya a estar. O sea, pues el perfectamente se puede haber preparado un tráiler, claro. Una demo, una sección nueva y tenerlo ahí, ¿no? Y el estudio, pues oye, por el nivel de carga de trabajo y demás, ha preferido no viajar, pero yo estoy seguro que va a haber un tráiler de la conferencia de Sony. A ver, ojo este. Keritrix pregunta. Bueno, dice, una predicción. Kojima ficha por Microsoft. ¿Tú esto lo ves? Bueno, no necesariamente. Según del pabellón. No es necesariamente que... porque, a ver, la división de juegos o la división de entretenimiento de Microsoft no está muy por la labor de soltar esos presupuestos que manejaba pues en la época de Sakaguchi, ¿te acuerdas? ¿No? Que dijo, ahí tienes talonario Sakaguchi a funcionar, Blue Dragon y más cositas con Miss Walker, ¿no? La cuestión es que ahora mismo no tienen ese dinero para hacerlo. Estamos viendo que si la consola no empieza a sacar, o esa división entera no empieza a reportar beneficios, se está hablando varias veces incluso en que se podía prescindir de la presencia de Microsoft en consolas domésticas, algo que me parece un poco radical, pero que bueno, que como final de una serie catastrófica de desdichas, pues podría suceder, ¿no? Y Kojima ahora mismo creo que tiene todo el potencial como para montarse un Kickstarter fácil y tener una financiación a lo bestia para hacer lo que él quiera, aunque no creo que llegue a ese punto porque no le van a faltar editoras que van a apostar por sus proyectos en solitario. Se va a Microsoft y pasa a ser el diablo, sus juegos no valen una mierda. Bueno, lo estoy viendo ya. Mario Vadillo dice, yo espero un Doom a la altura de la actual generación, algo similar al último Wolfenstein, y a ver el Gears of War Collection ya. Ferran decía también que yo, como siempre, espero demasiado. Por ejemplo, que Bethesda no se quede en Fallout 4 y se anime con Elder Scrolls. Uf, no lo veo, ¿no? Y con Dishonored 2, diría yo, de Bethesda, pero... Pero no el de si acaso... lanzando ahora en verano el online en consolas, no creo que esté yo para anunciar. Que va. No, eso lo tienen que dejar reposar un poquito. Y por último, Ace Combat 88, que dice Metroid. Bueno, Salva, eso está flotando, pero no hay... Es que Nintendo es un búnker, ya lo viste el año pasado, ¿no? Con el robo Reggie este, que se ve que tiene todo blindadísimo. Sí, no se sabe nada, pero está claro que Retro Studios hace ya tiempo desde Tropical Freeze que no se sabe qué hacen. Y el pin de Reggie. Sí. Ya, de todas maneras, si está en algo, ya será para NX, supongo. Hay, por cierto... No creo. Ahora que has dicho lo de NX, por un lado, lo de Ready at Dawn han dicho que desarrollarán para PC y para One y para una nueva consola que no dicen la que es. Que no sé yo hasta qué punto puede ser NX. Pero, a ver, estoy Ready at Dawn, a mí no sé, creo que hemos pasado muy de puntillas, por eso me lo he comido con patatas en la intro, pero creo que es un revés tremendo esto, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado en un momento, no? Pues que le han dado la patada y, claro, como despechados que están... Pues ahora andarán lanzando los cuatro vientos, las loas a Microsoft, al PC y a Nintendo y fuera Sony. No, pero es que básicamente ha sido esto, ¿no? Un estudio, fijaros, a ver, el año pasado con The Order se apostó fuertísimo. Acordaos de la conferencia, y bueno, tampoco tengo que decir nada de la campaña que ha tenido el título. Y ostras, me parece que Sony ha sido muy, muy radical con... Ready at Dawn, porque con el buen trabajo que había hecho con los tiempos de PSP, PSP Vita, y unos juegazos, ¿eh? Sí, y que ahora, pues esto, de repente, casi de un estudio first party, que realmente no, pero sí muy, muy dependiente de Sony Computer Entertainment América, pues ahora vuele solo, vaya a diversificar, a mí me parece muy, muy triste, y todo por esto, consecuencia de The Order, dime. No pregunto, esto es exactamente eso te iba a decir, exclusivamente por cómo ha resultado el juego en tema de ventas y demás. Pues oye, esto habrán palmado pasta, habrán palmado mucha pasta, sí, sí. Vale, y yo pregunto una cosa, que igual es una pregunta tonta, pero esta gente de Sony, ¿no tenía alguien que le echase un ojito a lo que estaba haciendo esta peña o qué? Sí, es decir, ¿la responsabilidad es exclusivamente de Radiant Dawn, de lo que haya pasado o no haya pasado con The Order? No, o sea, no creo, yo creo que el problema de pasta, que como dice Nacho, yo creo que es porque han sobredimensionado posiblemente... labores de marketing, publicidad, etcétera, etcétera, que es donde viene el coste. Son gorda casi el 40-50% del presupuesto del juego fácil, ¿eh? Joder, pero ¿quién tiene responsabilidad forma... exclusivamente a Radiant Dawn otra vez? Siento ser pesado, pero. Y entonces se los quitan de encima viendo ellos metido la pata, está muy bien. Pero a ver, no es que se los quiten de encima. O sea, tú firmas un acuerdo con un proveedor y cuando por X o por Z te deja de interesar, pues hasta luego proveedor. O sea, ¿no? Pero de todas formas, hay dos cosas aquí que tenemos que valorar también. Y es que The Order no ha vendido tanto como esperaban y como se habrán gastado en marketing, pero no ha vendido mal, no creo que ha sido uno de los peores agujeros negros de Sony. Bien, Eso es, que eso es lo que al final cuenta. Y luego, por otro lado, no es el primer estudio considerado first party prácticamente de Sony que se da un batacazo. Creo que lo de Drive Club y Evolution Studios, eso que ha pasado con el online, con el plus y todo eso, es un batacazo a la altura casi de lo de The Order. Otro juego que ha vendido una burrada y que, eso sí, ahí estoy con Nacho, que quizás no se ha sobredimensionado tanto en temas de marketing y en presupuestos brutos que se habrán gastado en The Order. Una pena, o sea, como fuera, ¿eh? Una pena. De Evolution creo que despidieron a la mitad de la plantilla, ¿no? Y sí, se quedan, claro. Están ahí para dar soporte al juego, prácticamente, ya está. Es otra fórmula. Oye, un apunte que sueltan por aquí en Twitter, Seth Garamonde, que dice, me da a mí que también vamos a ver cosas de Windows 10 en L3. Sí, sí, sí, sí. El otro día me saltó el mensajito ese de que... Yo tengo aquí que lo reserves. ¿Creéis que tendrá mucha presencia en la de Microsoft? No, o sea, ya has dicho que Microsoft va a tener presencia en la de PC, o sea que sí. A ver, es que, por un lado, la conferencia que llamamos de Microsoft no es de Microsoft. Es el Xbox Media Briefing. O sea, la conferencia que vemos el lunes a las 8 de la mañana en el Galen Center, por la tarde a las 6 de la tarde para vosotros, esa conferencia está centrada en Xbox. Decimos Microsoft, pero no Microsoft. Donde Microsoft va a presentar cosas de PC va a ser, ya confirmado, como decía Enrique, en la conferencia que organiza la revista americana PC Gamer, PC Gamer, que se ha aliado con desarrolladoras, talentos y gente importante en la industria para PC para intentar, bueno, insuflar un poquito de glamour a todos los anuncios o a todos esos proyectos o productos que son para compatibles y que nunca han tenido conferencia, ya que como sabéis que aquí cada productora o cada editora pues lo monta, pero PC, todo el mundo se olvida del PC, Albert. Es que va a ser, vamos, ya tocaba, es lo que dices tú, por la naturaleza del PC, pues era difícil que alguien decidiera, pues... Es como montas una conferencia para eso, pero al final siempre nos ha quedado como al cabo de los días, o sea, habían las tres conferencias de las tres consolas y luego iban saliendo trailers, noticias, alguna impresión en algún lado, pero hostia, están anunciando esto para PC y tal, pero faltaba un poco también eso, de presencia de los titulazos, que al fin y al cabo muchos de ellos, pues, joder, es que van a ser los gotis al fin y al cabo, van a ser los candidatos, así que te digo que es la primera vez que voy a pedir fiesta en el trabajo para seguir esa conferencia, al menos es una, en directo. Es una hora jodida, para ti. ¿Qué hora es? Pues es a las 5:30 de la tarde, de 5:30 a 8 de la tarde el martes. Ya está media fiesta. Ya está media fiesta. De hora de Los Ángeles, súmale 9 horas para ti. Una pregunta solo. Si The Order 2, o sea, The Order, porque The Order está pensado para continuarse, ¿no? Voy tanto. ¿No sale? ¿Qué van a hacer? ¿Van a hacer un cómic o unas viñetas, ni que sea, sí, algo dibujado a cartón, no sé, a no te suena, ¿no te suena Shenmue? Narrado de Shenmue, ¿no? Shenmue, otra gran serie inacabada. No, pero en el caso de The Order, o sea, el final del 1 es escandaloso, ¿no? Lo llamas final a esto, tú, está bien. Bueno, digamos, solo falta continuará, ¿no? Sí, sí, sí. Pone sí. Eso y no queda más evidente. Entonces, ¿qué vas a hacer? Yo pregunto, ¿eh? O sea, me gustaría que se me dijera. Es una pregunta honesta. O sea, ¿qué van a hacer con esto? Harán un crossover con el próximo Uncharted y ya está. Sacarán algo. Un desbloqueable. O sacarán algo en Vita. No, lo pueden hacer para Little Big Planet. También. un final extendido como Mass Effect 3, ¿no? Así que te lo regalen, mira, señores, ya que el juego nos ha gustado tanto y no ha sido muy largo, os vamos a regalar una horita más de secuencias cinemáticas después de haberos metido ya 6 horitas. Oye, antes de que no se nos pase, Nacho, has apuntado ahí la hora de esta conferencia de PC. Podríamos recordar un poco las otras, ¿no? Y ahora si queréis seguimos con otras historias. Pero rápidamente hacer un repaso a los horarios. Y me imagino que eran un poquito en la tónica de otros años. Rompe el hielo Microsoft, ¿no? Como siempre, pero... No. A ver, como siempre no. Porque... Bueno, como últimamente, ¿no? Como últimamente, sí. A ver, si quieres te hago el recorrido ya entero de... De todo lo que va a ser la cobertura de Mary Station desde Mary TV, que empezaremos este jueves con el debate pre-3, que en principio será el jueves por la tarde, antes de volar. Nosotros volamos a Los Ángeles el viernes a primera hora, con lo cual, pues, jueves tarde, debate, bueno, un poquito haciendo un recorrido un poco más ampliado de lo que estamos tratando aquí, ¿no? Después, el domingo a las 10 de la mañana, hora de Los Ángeles, a las 7 para vosotros, habrá también otro debate última hora en directo desde Los Ángeles, conectando con vosotros también, a las puertas del Convention Center. Aún no sabemos si estaremos enfocando al West Hall, a Nathan Drake, o al South Hall, que Dios sabe lo que va a caer por ahí, igual que no sé, un Call of Duty, que está últimamente pagando la publicidad. Y las conferencias en sí tenemos... Bethesda, ese mismo domingo por la tarde, desde las 7 de la tarde a las 10 de la noche, hora de Los Ángeles, que aquí que son de 4 de la mañana a 7, de 4 de la mañana a 7, dolor, mucho dolor. Madre mía. Pero bueno, quien quiera ver Fallout 4, quien quiera ver Doom, quien quiera ver, no sé, posiblemente Dishonored 2, alguna otra cosita más, pues tiene que... Muy bien, Dishonored 2. Pues tendría que... A ver, Dishonored 2 se filtró ya, parece que en sí, una se ha filtrado. Situación muy, muy muy muy temprana del desarrollo y bueno... Se ha filtrado... No sé si os acordáis que salía el panel... El logo, sí, la diapo. El logo y las habilidades que va a tener el protagonista, que parece ser que vuelve a ser el mismo. No sabemos si antes o después de... Claro, no se sabe nada más. Y es delante detrás. Claro, sí, delante detrás. Pero si yo fuera Rayaño te diría, pero si el protagonista muere al final... Ay. Ala. Espero que no me hayas spoilear al final porque, bueno, en fin, no sé, te puedo joder la vida muy seriamente. No, bueno, era broma, no te... Vale. Después, el lunes, ya preparaos porque ya es, como digo yo, zafarrancho de combate, ya empieza lo duro. A las 9:30, de 9:30 a 12:30 tenemos la conferencia de Microsoft, que para vosotros es de las 6:30 a las 9:30 de la noche. Después nos vamos a Electronic Arts, que son esas de 1 de la tarde a 4 de la tarde. Y después a las de 3 a 8 la de Ubisoft, de 6 a 9 la de Sony. Después tenemos dos eventos privados que no os puedo decir lo que es, pero que vamos a estar toda la noche con ellos hasta la medianoche. Y ahí ya nos vamos al martes, que el martes... como sabéis, pues es el día de Nintendo tradicionalmente. Este día, pues a ver, ya no es en el Kodak Theater, ya ni en el Nokia. Ahora ya lo veremos sentados en casa con el streaming, ¿no? Es formato Nintendo Direct a las 9 de la mañana, hora de Los Ángeles, 6 de la tarde para la hora central europea, hora española. Después Square Enix. Y ahí termina lo que serían las grandes conferencias de las productoras y editoras. Y nos vamos de 5 a 8 de la tarde para este PC Gaming Show, que os digo, organiza la revista PC PC Gamer, que empezará a las 5, como os digo, de 5 a 8, y que para vosotros es desde las 2 de la mañana a las 5 de la mañana, Alberto. Me vale. ¿Te vale? Motivo para pedir fiesta, sí. Pues a la compra Red Bull ya se una vez al año, no hace daño. Pues tienes que hacer dos, tienes que pedir fiesta lunes y miércoles, ¿eh? ¿Qué hace? Por un E3 hace lo que sea. Bueno, también te dormido en un sofá. Te espero ahí tuiteando. Ahí está, a escribir en Meri y a tuitear, ¿eh? Campeón. Sí. Uy, escurro el bulto. Sí. Ay, señor. Bueno, pues repasada la tanda de conferencias brutal de este año. Hay muchísima cita, ¿no? A la que estar atentos. Yo no sé si os habéis dejado alguna cosa más con respecto a rumores. Sí, Castor lo dice, que qué pasa con las tetas. Pues... No sé, a ver, en principio sabemos que el tono de las Booth Babes ha bajado bastante. Acuérdate, Albert, que tú estuviste en la época dorada. Ya me acuerdo que no paraba de hacerte fotos ahí con estas idols tuyas y estas de modelos eróticas que han acabado alguna. ¿Cómo se llamaba? ¿Lisa? ¿Cómo era? Lisa Glif. Lisa Glif, amor de mi vida. acabó como modelo erótica esa chica, ¿no? Sí, el E3, el último año que fui yo, lo llamaban E-Bailén 22. ¿Eh? Pues Y, sí. eso, ¿sabes lo que es Bailén 22? Porque te lo ha contado un amigo. Sí, tú. Pues eso, no es tampoco lo que pasó en 2006, creo recordar, sin Fausto Año que las pusieron a todas con cuello vuelto en mediados de junio, pero sí que es cierto que tampoco es, ya no se utiliza la carne como reclamo, está claro, hay azafatas como puede haber en cualquier feria de otro producto, o sea, hay presencia femenina, pero es bastante, Esta noticia bastante. que me has dado, que Lisa Glif se ha dado al mundo erótico. Yo desconecto ahora, ¿eh? Ya vuelvo de aquí un rato, que ahora mirar Oye, esto. esto me lo dijiste tú, me pasaste una galería y todo. El Instagram, a ver. Bueno, seguid, seguid, leñe. A mí no me interrumpáis ahora. Pues Venga, eso, vamos sí a que seguir. habrá azafatas, pero también ten en cuenta que la industria está atravesando un momento de extrema sensibilidad con el tema de la igualdad de género y creo que esto también, bueno, el excederse con las azafatas como reclamo para ver los juegos, que había años que era muy bestia, o sea, había años que era directamente hasta Te vergonzoso. metían en la cama directamente, ¿no? Una Sí, cosa. de hecho me ha venido exactamente ese juego a la cabeza, que no recuerdo exactamente cómo se llamaba, pero que ¿Singles tenía era? singles, que te ponías en la cola, probabas el juego y te ofrecían un revolcón en la cama con una azafata, o sea, pero vamos a ver. En fin. Perdona, perdona, estuvimos los dos en la cola, ¿eh? No, no, no, no, no, no. A Por el ver, juego, por el ahora juego. no lo niegues, ¿eh? Los No, dos yo estuvimos no. haciendo cola una hora. Fran, Yo vete a jamás. currar, que nos quedamos aquí. Yo jamás he estado en la cola, perdona, pero deja de trolear porque yo jamás he estado haciendo semejante ejercicio de Es verdad, es verdad, que poca tenías novia. profesionalidad. Tenía novia en aquella época. Sí, Ahí está, no, tú vale, no estuviste. eso Tú me no ha salvado. estuviste. Pues esto, así que Juan, pues esto, con lo sensible que está la industria, con la igualdad, creo que en este año pues también se va a llevar mucho ojo con esto, ¿eh? Bueno, que tampoco está de más y que los focos de la prensa generalista, que también yo creo que tradicionalmente han mirado mucho al E3 por estas cosas, pues miran a los juegos, ¿no? Que tampoco está de más, como digo. ¿Alguna cosa que se nos haya quedado en el tintero de títulos? ¿Habéis hablado de Street Fighter V? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿No? Bueno, Sí, lo he Un comentado yo poquillo. antes. Salva, Vale, dale. vale, vale. Mario, ¿qué pasa con ¿Qué Mario? pasa con Mario? Eso iba a preguntar yo. Dicen que viene un Mario seguro. La gente decía que tal vez una secuela de Sunshine o tal vez un Mario Galaxy 3. Esperemos que sea esto lo segundo. ¿Va a Me da volver a a mí ser que va a otro ser el Mario Mario. 64 del que diréis que os parece el mejor juego de la historia? Como cada uno de los que ha habido después. Hombre, el 3D World que salió nos gustó mucho, pero no dijimos que era el mejor de la historia. Me da a Que mí que cada va a Mario ser que el sale Mario la para misma móvil, ¿eh? cantarella, tú. El Mario para móvil. Hala, venga, ya está este con el síndrome de Android. Toma, Pues ya cuanto está. más, Bueno, más hype Albert ya se ha pone en hecho. esto, Sí. más caída. El año pasado ya fue un buen batacazo. Albert ya ha hecho su papel. Relaño también. Pues sigamos, va. No, y no ha dicho nada de los no ha dicho nada de los botiquines, no ha saltado nada, ¿no? Sí, sí Vale. que lo ha dicho con lo de Doom, sí que lo ha Sí, dicho. lo he Ah, dicho, vale, sí. bien, bien, bien. Me falta motor esto, a ver si lo cuelo por ahí. Bueno, pues yo creo que salvo que alguien, como digo, siempre quiera saltar en estos últimos segundos, vamos a ir dándole A voz a ver. los oyentes, ¿no? Oye, a ver, os habéis dejado sin mencionar, hemos Uy, dicho de muchísimo. pasada, Qué cosa, qué bueno, a cosa. ver, el Mirror's Edge está seguro, Battlefront, ojito a Battlefront, que el año lo estuvo viendo. Aquí Sí, vamos a ver señor. algo jugable. También las expansiones de Destiny que se han filtrado, ¿no salva el nombre de la última? Comet, puede ser. No Comet sé. era el nombre en clave. Si es el no sé qué del rey algo, puede ser. Tenéis Ah, que sí, saberlo. es verdad. Sí, Que sí. saberlo porque Sí, el Salva rey dijo que tomado, era. algo así, Que sí. Salva dijo que era el juego que íbamos a estar jugando los próximos 10 años. No, eso lo dijo Bungie. Yo no dije eso nunca. De hecho, lo dejé y ahora estoy enganchado otra vez porque la segunda expansión está muy bien, ¿eh? Oye, Salva, y se me hace muy raro no irte nada de Halo 5. ¿Qué te pasa este año? ¿Que a este no No. le va a dar un 10 o qué? Y Halo 5 Salva va a ser la apuesta a tope con el grifo abierto de Microsoft, Fuertísimo. ¿eh? Sí, te van a ir duro, ¿eh? A mí es que tengo bastantes dudas de lo que pueden hacer. Uno, lo que ha pasado con la Master Chief Collection nos ha dejado un poco fríos. Ahí está. Y cuando Halo 4 a mí me gustó mucho, pero sí que es verdad que cuando ha pasado los años ya no te queda el regusto que te queda, por ejemplo, con Halo 3 o con Reach. Y no sé, no estoy un poco dudoso con la compañía. A ver si nos sorprenden. La beta estaba bien, pero tampoco. No sé. Mejor Estoy esperar. de acuerdo contigo, Salva, ¿eh? A mí la beta, uf, el movimiento tan lento y No sé, me dejó un poco. Además, estuvimos los dos esa madrugada de infausto recuerdo. De infausto recuerdo porque nos calentaron los pro players americanos que flipas, pero a ver cómo acaba. Creo que incluso la propia Microsoft está un poco recelosa de 343, después de todo lo que ha invertido, después de ese Dream Team de desarrolladores. Bueno, Fran O'Connor, la señorita Bonnie. Y creo que tienen que demostrar cosas con Guardians. Veremos a ver en qué queda. Por otro lado, nos hemos dejado también el que va a ser uno de los títulos fuertes de Xbox para este último trimestre, en ausencia de Uncharted, que va a ser Rise of the Tomb Raider, ¿no? No, no me ha parecido oírlo a nadie. Sí, bueno, yo lo he comentado de pasada, hablando de Square Enix Occidental, Rise of the Tomb Raider junto a Deus Ex Mankind Divided. Divide. Sí. Y bueno, la verdad es que hicieron muy bien su trabajo. Con el reboot de Tomb Raider, y hay muchísima expectación por ver lo que van a hacer ahora, llevando a Lara a unas condiciones todavía más extremas que las que tuvo en el Triángulo del Dragón, con esos piolets, en esos bloques de hielo, y dándole una nueva vuelta de tuerca que también esperemos que sea gráfica, con esto de que va a tener, parece ser, versión en Xbox 360, posteriormente. Pues esperamos que lo que dices tú, Nacho, que sea un verdadero competidor para Uncharted, que por cierto al final Rise of the Tomb Raider sale antes. Sí, está claro, se va a 2016 ya primavera Uncharted y va a tener Microsoft ahí una ventaja muy muy buena. Después, no sé, Joder, Call of pobre, Duty. pobre, pobre Lara, en el siguiente Tomb Raider la va a defender Alves. Bueno, oye, también estará Black Ops 3, por supuesto, fuerte en la conferencia de Microsoft, aunque hoy me comentaba Enrique que el acuerdo de contenido disponible antes en plataformas de Microsoft está ha caducado, quizás lo renueven, quizás no. También estará Batman, no lo olvidéis, que sale este mes, pero va a estar fuerte también Sí, en el sale E3, o sea, aprovecha el unos días lanzamiento. después de letras, sí. Sí, que estamos todos ya llevándonos las manos al Batmóvil. Y ahora que habláis de Batmóvil, de conducción, Electronic Arts tiene un nuevo Need for Speed ahí que también no se sabe nada, están guardando muy bien el secreto, y de El nuevo a secreto cargo de que es online de permanente. que es online permanente. De Ya, bueno, momento lo que se yo sabe, no me calculo veas tú. yo calculo No me que se veas van tú. a con esto de online permanente se van a sumar a la fórmula un poco de Crew o Forza Horizon 2, incluso Drive Club, este estilo social, ¿no? Y lo llevarán, supongo, a la franquicia Need for Speed. Pero desde luego lo que hicieron con Rivals, el estudio Ghost, el estudio sueco nuevo de EA, estuvo bastante bien, así que vamos a ver qué tal su Sí, paso pero a lo social. oyes Need for Speed y te entra una cojone que te cagas. Ya, bueno, O sea, ha habido altibajos, ¿eh? Ten en cuenta también que en la época mala, que digamos que fue con el DRAM y todos estos hace 3 o 4 años, luego vinieron algunas cositas que estaban mucho mejor. bueno, por terminar, Oye, oye, ¿qué pasa? suelto una cosa a ver si suena la flauta. ¿Veis totalmente descabellado que en alguna de las conferencias veamos Red Dead Redemption 2? Sí, Sí. siguiente comentario. Sí. Sí, porque Rockstar, además, al ver, ya sabes que, salvo que haya alguna exclusividad temporal o lo que sea, como pasó con GTA, con Xbox, ¿no? Con GTA 4, Rockstar no suele utilizar el E3, no es su marco. Ellos tienen otros tiempos. Sí, no, no lo hacen así. En este caso de GTA, bueno, porque fue bueno, Lo romper del una tatuaje, exclusividad, romper la sí, compitieron a exclusividad, muerte y tal. sí. A ver, tampoco nos olvidemos del duelo el duelo futbolístico, ¿no? Entre Pro Evolution y FIFA, que también va a estar presente. Y de 2K, un juego que personalmente me llama mucho, me ha gustado, y es Battleborn, ¿no? Es una mezcla entre Borderlands, con un toque de MOBA y bueno, cooperativo a 4. Muy, muy, muy chulo. La verdad es que sí que tiene pinta. Y a ver cómo además que es que viene de Gearbox y Gearbox hace las cosas bien. En fin, en principio el E3 viene bastante potente. Ahora veremos qué, aparte, a ver lo que se suma, chicos. Oye, y ahora que has dicho Rockstar, perdona Juan, el juego aquel que se anunció justo en la época de Final Fantasy The XIII, Agent, ah, no. sí, ese, Eso estaba que muerto. el año pasado, bueno, el año pasado, en 2013, renovaron la marca en Take-Two, no sé yo si iba tocando que hagan algo, si es que van a hacer algo. Hubo rumores con la marca recién renovada, y ya ves que no vimos nada. Yo creo que eso está muerto también, ¿eh? Como Sony con The Last Guardian. Otro qué tal. Este año parece que no está sonando tan fuerte, ¿no? En la semana previa. Otro No, año este siempre. año En ha perdido la este. fe, ha perdido En la fe. Estamos Ya, ya hemos perdido la fe. resignados, como Imaginaos odio. que le ponen Estamos la ya cara resignados. de dejar que suene eso. Que... Pero ten en cuenta, lo digo lo del The Agent porque fue Yoshida el que hace tiempo, hace unos cuantos meses, dijo que él sabía cosas de este producto, pero que él no era la persona indicada para hablar. Entonces no sé yo si recordás que era un juego exclusivo de PS3, no sé yo si lo pueden retomar en PS4. Bien, sí, sí, yo también opino. Correcto. Sí, sí. De Gears of War, ¿habéis dicho algo? Esto es nada, ¿no? Descartado una cosa nueva. No, de esto, no, nada, no, no. La remasterización y punto, vamos. Aparte de eso, digo. Gears, Black Task, estudio anteriormente conocido con ese nombre ahora de Coalition, de Coalition, digo bien, ¿no? Ha cambiado el nombre hace 2 días. De sí, Coalition, sí. Pues, se viene rumoreando mucho, desmentido, filtrado otra vez, volvió a desmentir, Gears of War Collection, Marcus Fenix Collection, después que solamente sería el primer Gears of War en un HD remaster, no se sabe, pero creo que ya hace un añito del anuncio de que Gears of War pasaba a manos de este estudio, además un estudio nuevo creado también para hacer un Gears of War con gente con experiencia, y bueno, debería salir algo, si no es la trilogía, pues debería ser el primero. He oído muchas teorías, la verdad, pero no lo sé. También tener en cuenta, lo comento mañana en un vídeo sobre cuáles son las armas de Microsoft. También está Rare por ahí flotando, que nos puede dar el Battletoads que el año pasado nos dejó con un palmo de narices. Podría ser que sí ahora. Battletoads me parece que nos vamos a tener que conformar con vernos en Shovel Knight, en la versión de One. No, aparte de eso... No sé yo. Ten fe. Vamos a ver. Yo tengo muchas ganas de ver el Battlefront, que hemos dicho poquito. Sí. Pero bueno, ya le. Relaño nos ha animado, tío. Nos ha animado Relaño. No, hay hype y ya lo veremos en profundidad. En fin, ahora sí que hemos hecho el repaso profundo y extenso sobre lo mucho que se nos echa encima ya en apenas nada, una semanita. Y no vamos a tardar tanto en oír vuestros mensajes, apenas unos instantes los que tarde Sergi en pulsar el botoncillo y largarnos corriendo al micro abierto, que estamos en tiempo casi de descuento. Micro abierto. Hola chicos, soy Álvaro, reportando audiencia desde Australia, colombiano de nacimiento, madridista de corazón, y me pregunta la siguiente. ¿Por qué tanto alboroto con los remasterizados? Me parece más demagogia que nada más. El asunto de los remasterizados, que yo sepa, son opcionales y a nadie están obligando por hacerse con ellos. Entonces, la queja constante hacia ellos, como si en verdad fueran obligatorios. Y para mí, especialmente para mí, creo que son una forma genial de tener clásicos con un acabado visual al día y también como una excelente forma de apoyar la industria para financiar nuevos proyectos. Para mí, que todos los juegos de 9, o sea, los excelentes, sean remasterizados, para tener una biblioteca al día, como dije anteriormente. Un ejemplo, tenía la edición coleccionista muy chula, por cierto, de God of War 3, y la di por parte de pago por Bloodborne. Ahora que salga el nuevo God of War 3 remasterizado en PlayStation 4, no voy a tener excusa para no hacerme con él. Entonces, muchachos, arriba los remasterizados, felicidades por el programa y por el trabajo realizado. Adiós. Hola amigos de Meri Podcast. Bueno, mi pregunta no es muy trascendente como algunas que se suelen oír aquí, pero bueno, para mí es importante. Y es que quería que me recomendaras algún juego, da igual que sea para la PlayStation 3 o para la PlayStation 4, que sea de cámara fija. En realidad el género o el estilo es un poco lo de menos, lo importante es que sea de cámara fija. Así que eso, si podéis decirme, muchas gracias y un saludo. Hola Meri amigos, aquí Isaac82 de nuevo. Y bueno, quería comentaros que hace 2 semanas no pude ir al presencial por motivos de trabajo y me quedé con muchas ganas de haceros una pregunta. Y la pregunta es la siguiente. ¿En el Witcher 3 se puede usar el Batmóvil? Bueno, ya fuera de coñas, no era esto lo que quería preguntar. Era acerca del tema de las puntuaciones. Cuando salga el Batman Arkham Knight, que sé que va a ser un juegazo... ¿podría optar una nota como puede ser un 10? ¿O ya el hecho de que venga fragmentado, tema de DLCs, toda la polémica que se ha montado, que cada compañía, por ejemplo, que cada tienda que lo venda incluya un DLC particular, pues esto obviamente creo que va a fragmentar la nota? Esa es mi pregunta. ¿Podría darse el caso de que veas un 10 o esto ya es totalmente imposible? Nada, muchas gracias. Hasta otra. Hola a todos de nuevo, amigos del Meri Podcast, aquí Zafiro, y hoy quisiera hablaros de música, y es que para mí una de las partes más importantes de un videojuego es la banda sonora, por lo que me gustaría saber en vuestra opinión, ¿qué juego consideráis que ha tenido la mejor banda sonora y por el contrario, qué juego ha tenido la peor? hasta el punto de tener que quitarle el volumen a la televisión para poder pasártelo. En mi caso, elijo la banda sonora del Final Fantasy XII como la que más me ha gustado. Aquí el amigo Itochi hizo un trabajo magistral con una banda sonora orquesta. Y como la peor, me quedo con la banda sonora de la expansión Fury de Wipeout HD. Lo único que diré al respecto es que menos mal que el juego permitía reproducir tu propia música. En fin, espero vuestros comentarios sobre este tema. Hasta el próximo podcast y un fuerte abrazo para todos. Buenas, soy Carapipi en el foro y me gustaría saber qué opináis de XCOM 2. ¿Qué esperáis de este juego recientemente anunciado por 2K? Y mi siguiente pregunta era para Juan Arenas. ¿Qué ejercicio utilizas para desarrollar tus bíceps? Porque los vi en el presencial y eran súper grandes como para partir nueces. Estas son mis preguntas y bueno, un saludo a Jomaroto y a la gente del foro y seguid así, chicos. Soy muy fan de vuestro podcast. Esto... ¡Hostia! Crack. Cuéntanos esto, Juan, acláralo. Es un primo mío. Sí. Claro, efectivamente, ahí está el truco, Enrique. La camiseta más pequeña que haya, siempre, la más pequeña que haya. En fin. Hay que empezar a postear las medidas de los bíceps, medido Dios, con cinta desastre. Vaya, vaya. Es que me parto. Y muy bien el sitio que se ha buscado para grabarse, entrañable. En fin, empezamos por el primero, yo creo que sí. Es de justicia, luego llegaremos al amigo este. Me gustaría decir yo lo del primero. Lo digo mote para que la gente sepa de qué va el tema y le das. Hablaba del remaster, ¿vale? Los apoya, dice que es una forma de financiar la industria, además una buena oportunidad para tener grandes juegos pasados por chapa y pintura y disfrutarlos otra vez. Y nada, dice que por qué los rajamos tanto, es lo que pregunta. Bueno, el argumento principal del oyente dice que evidentemente nadie obliga a comprar los juegos, ¿no? Pero no solamente los remasters, nadie te obliga a comprar los juegos no remasters, nadie te obliga a comprar la consola. Nadie te obliga a ir al cine, nadie te obliga, no sé, a hacer nada, ¿no? Entonces, si ese es el argumento válido, entonces no podemos criticar nunca nada, porque a fin de cuentas, como nadie te obliga, ¿verdad? Entonces, como ese argumento se cae por su propio peso, nosotros estamos aquí para criticar lo que vemos, y el remaster es una opción que hay en el mercado, y evidentemente, como vale un precio, ¿no? Como se ofrece en el mercado y cuesta un dinero, pues evidentemente nosotros no solamente tenemos el derecho, sino la obligación de, incluso si fuera gratis, ¿eh? De hablar de él. Y después que hay otro argumento que a mí me ha hecho bastante gracia, que es no, porque así tenemos unos juegos antiguos, ¿no? Con un acabado gráfico puesto al día. Yo no sé a qué juegos remaster estás jugando. Yo, por ejemplo, veo Final Fantasy HD Remaster y eso, si eso es un acabado gráfico puesto al día, no sé, es para pensárselo, ¿eh? Para pensárselo mucho. No es el mejor caso Final Fantasy. No es el mejor caso, pero pongo uno que es muy reciente. Hombre, yo te digo, de un juego que me parece más coherente comprarlo como HD Remaster que no de Last of Us, sí, que apenas salió que llevaba 11 meses antes. Es un juego de 10 años, ¿no? Casi tenía un sentido ponerle mejor cara, traerlo aquí a una consola de nueva generación y se ha traído de esta forma. Sí. Entonces, si esto es por lo que tenemos que pasar, yo creo que hay que darle mucha caña a los remaster y mucha más incluso de la que le estamos dando. Pero te doy rápido el contrapunto. Yo puedo llegar a entender a este lector, de hecho conozco mucha gente que no tuvo PlayStation 3 y está aprovechando en PlayStation 4 los remaster o PlayStation 2 por ejemplo y tirando de este tipo de juegos, pero el problema que le diría a este amigo es que viene cuando las compañías no recaudan con las remasterizaciones para hacer nuevas obras, nuevas IPs, cosas a la última en vanguardia técnica, en género novedoso, no, simplemente se conforman y esto no es un camino dual donde existe tanto lo rehecho como lo nuevo, sino que empieza a abundar demasiado lo rehecho y no hay nada nuevo, ¿no? Entonces esa sequía de novedades es lo que nos hace rajar muchas veces de que haya tantas remasterizaciones. Y que además no están realmente puestas al día. O sea, están puestas al día, claro, entre comillas. Es decir, sí, es verdad que el disco se ejecuta en la consola nueva, pero eso no es ponerlo al día, ¿no? ¿O qué? Un cambio de resolución y poco más, sí. Cambio de resolución y poco más y vamos, y el tema de la retrocompatibilidad, porque vamos, eso... Se está olvidando, pero antes la consola... Se olvida el año. O sea, se quita la retrocompatibilidad, sí, sí, para que puedan existir estos remaster. Porque si el juego fuera retrocompatible, por ponte de Last of Us, O no retrocompatible, en este caso ultracompatible, ¿no? Digamos que la versión de PS3, pues simplemente lo tocaras un poco más, funcionara en PlayStation 4. ¿Se hubiesen vendido muchos de Last of Us en PlayStation 4? Yo creo pues que no, menos, ¿no? Y vamos, es que eso ya también lo tenía. Por ejemplo, en PS2 podías jugar los juegos de PS1 y, digamos, remasterizados, ¿no? Podías mejorar los un poco pulía, la, sí, un poco las texturas, esto, lo otro. Lo de la primera PS3 también hacía lo mismo con los juegos de PS2. O sea que ya te digo que esto de las remasterizaciones es una forma más de sacar pasta con algo que a las compañías les cuesta dos duros hacer. Dicho lo cual, la postura de MediStation oficial es sí a la remasterización. Después de estar 3 horas aquí rajando, está bien. Ay, señor. Bueno, una amigueta que no nos dejaba su nombre, a la que mandamos un saludo. Está bien de vez en cuando oír voces femeninas por estos lares, estos sembraos de, ya sabéis que, tubérculo. Nos hablaba de juegos de cámara fija. Dice el año que, como sea un tío, bueno, pues era un tío que perdone y nada, cuando tenga la mayoría de edad, que nos vuelva a mandar otro mensaje, que queremos saber cómo le cambia la voz. Entre tanto, nos pedían recomendación. ¿Cómo sois? Está bien, macho. No, bueno, eso yo lo digo, por si acaso. De un juego de cámara fija, es una cosa que nos ha tenido todos un poco ahí perturbados mientras lo escuchamos. ¿Será el género sobre, le da un poco igual? Sobre Raíla, supongo. Digo ¿no? yo que sería eso, ¿no? Lo que, un poco rollo de House of the Dead o qué. Bueno, si es eso, es obvio que hay que irse a los shooters de pistola. En esta generación no hay nada, pero en la anterior sí hubieron cosillas interesantes, tanto para Wii como para PS3. En PS3 creo que salieron los Resident Evil de Wii remasterizados, ¿verdad? Y oye, que estaban bastante bien, y ya te digo, y había también algún que otro título menor, pero oye, muy jugable. Lo malo con estos títulos, obviamente, es que son muy cortos. Pero ya te digo, son divertidos, sirven para pasar un buen rato. Yo le recomendaría personalmente eso, los Resident Evil que sacaron sobre Raíla, las dos partes, ya sea las dos partes de Wii o la remasterización que lanzaron bajo descarga en PS3. Muy bien, el siguiente amiguete nos decía, no pudo estar en el presencial y nos mandó una preguntita que es la siguiente. ¿Creemos viable que el nuevo Batman, que está ya a la vuelta de la esquina, opte al 10? ¿O el hecho de que haya tanto DLC que vaya a estar bastante fragmentado, incluso las tiendas con DLCs particulares para cada una, en fin, ya sabéis la polémica cuál es, de partida lo hace difícil que pueda darse ese 10 ahí? No tiene por qué. A ver, esto es algo criticable, pero que el producto se le penalice o que se le penalice al juego por... digamos, la forma en la que su productora lo comercializa, no lo veo justo. O sea, en este sentido no es algo dramático. Es cierto que te están dando unos DLCs y que queremos entender que son DLCs que se están, no los cosméticos y los extras que se dan como pre-reserva en las diferentes tiendas, que es una estrategia comercial que ya se ha hecho en muchos otros títulos, sino el tema de las expansiones y demás, ¿no? Expansiones, Nacho, Batgirl, que hay prólogo, hay epílogo, sí, está Batgirl, la misión de Batmóvil. Está los del espantapájaro, está el Batmóvil. Pero es cierto que creo que esto es un precedente bestial a nivel cuantitativo. O sea, creo que esto nunca ha pasado de tanto, ¿no? Pero no vería justo, personalmente, no vería justo penalizar el juego porque este contenido fragmentado de esta forma. Eso sí, criticable sí, pero penalizar el juego no. O sea, no le pongo un 10 porque es que resulta que me han sacado 5 expansiones. Pues si se lo merece, me parecería una injusticia. Evidentemente, y porque las expansiones habrá que ver, pero esta gente tampoco se ha caracterizado por hacer negocio de forma burda, ¿no? Con las expansiones, por lo menos en los juegos anteriores. Ni mucho menos. No. Digo yo, en este juego en concreto. Que vale, no. Zafiro, que es un habitual por estas secciones. Habla de músicas esta semana. Nos dice que cuál es la que considera una mejor banda sonora y cuál la peor de todo lo que hemos jugado. Él elegía Final Fantasy XII como la que más y creo que decía la expansión de Wipeout HD Fury, creo que era la peor. Pues a ver, yo me voy ahí a la lucha noventera. Los juegos de Neo Geo, todo lo que hacía la Neo Zone Orquestra era gloria bendita. Si me tengo que quedar con una banda sonora, de entre todas ellas, la de King of Fighters 96, que tiene unos temazos de antología, vamos, los mejores que ha dado el género para mí. Si encima lo escuchas la versión arrange con instrumentos reales, ya ni te digo. Y la peor, pues para mí la de Street Fighter Alpha 3. Eso fue un bajón bastante gordo. Venían de dos muy buenas bandas sonoras, tanto en el Alpha 1 como en el Alpha 2. La de 3 la cambiaron completamente y no había por dónde cogerla. No había por dónde cogerla. Oye, Spencer Nielsen, gran compositor que hizo cositas como Batman Returns de Mega CD. Sí, señor, ese tiene gran banda sonora, ¿eh? Que le echen ahí un ojillo a... Y del Echo, por cierto, el juego al margen, la banda sonora del Echo de Mega CD también estaba muy chula. Sí, solo merecía el juego por la banda sonora. No Spencer Nielsen, es verdad, también ahí estaba. Sí, sí. Tío, sí, sí. Bueno, si alguien quiere decir más, bandas sonoras. Mejor banda sonora, ya lo he dicho muchas veces, Silent Hill 2, pero peor, no sé si peor, porque no va a ser la peor, pero a mí una de las cosas que me han más chirriado siempre es, no sé si recordáis, en Resident Evil Remake, ¿vale? El de GameCube, hay una cosa que me sacaba de quicio, que es la melodía que sonaba en las salas donde había punto para guardar, donde había máquina para escribir. Si alguien lo tiene la versión... O sea, no dormir. Es que eran tres notas, tres literalmente, que se iban repitiendo de forma infinita. En bucle infinito. Eran tres notas, pam, pam, y ya está. No, es del 3, el remake en GameCube. O sea, hazme caso, ponte en una sala de guardado y déjalo dos minutitos. O sea, te va a sangrar la oreja. Bueno, venga, a ver, Enrique, ¿te vas a decir tú o qué? ¿Entre qué habla bajo? Y es un andaluz atípico que ni sabe dar palmas, ni sabe cantar, ni sabe hacer nada. Ojo, que este está. Es un andaluz desterrado, si por eso lo desterramos. Un andaluz atípico. Podría ser una película, sí. Ahora se te ha ido mejor un poquito, sí. En fin, y terminamos con el último mensaje que nos preguntaba con respecto a XCOM 2 y lo que esperamos del juego. Venga, ¿qué le decimos? Pues que salga en consolas. Y en móvil, ¿eh? Sí, en pues móvil. Va a ser que no, ¿eh? Que en consolas no. Han dicho que solo de PC. Cómo va a acabar saliendo. Y aquí, vuelve y aquí PC. Lo dejo dicho. Vuelvo al sí. PC, ¿eh? Pero es cierto que el PC le dio origen a la saga, pero también es cierto que las consolas lo han revitalizado un poquito. Y que se juega muy bien en consolas. Hombre, es un juego por turnos, ya si no se juega bien un juego por turnos en ya, consola, pero, ya, no, para, pero vamos. Pero hay juegos por turnos que no se jugarían bien. O sea, sí, no me okay, imagino un Civilization decir, aquí no, en no, consola. No es como un RTS, ¿entiendes? Que tienes más problemas y tal. Aquí te puedes estar, si tardas más 10 segundos más por turno que en un PC, pues no es un drama. En un RTS sí que es un... No, es verdad, sí que es un drama. Lo que quería decir es que le debe un poco a las consolas, porque realmente esta nueva vida de XCOM le viene... No sé si vendió mucho o tanto como se esperaba, a pesar de la gran acogida por parte de la crítica. Creo que es de esos juegos que tienen mucha mayor acogida por parte de la crítica que en las estanterías de las tiendas, ¿no? Pero no creo que hiciera bien olvidándose de las consolas, porque si quiere, o sea, volver a resurgir definitivamente como saga, yo pienso que debería apostar por la mayor cantidad de plataformas posibles. Muy bien, pues ese era el último mensaje, y como me comenta el amigo Talbert, que tenemos retro esta semana, aunque no va a ser muy extenso, pero sí que tenemos que hacer la parada pertinente, no nos enrollamos. Vámonos directamente a ver qué son esas tres preguntas que me comentas. Retro Podcast. Dale, Brío. Bueno, esta semana hay que empezar con un mensaje que ha puesto Valvalis. Es largo, así que no puedo leerlo entero, pero nos daba un palito... Y nos decía que como medio informativo cada vez somos peores. Y en resumidas cuentas, tenéis el post en el foro, critica nuestra forma de enfocar la noticia o el rumor de que la próxima Nintendo NX vaya a ir con Android. Me gusta un comentario de los muchos que hace que porque sois el único medio que sabe que NX es la sucesora de Wii U. ¿No es acaso más probable que sea una sucesora de 3DS? De ser una sucesora, estáis hablando de Android. ¿Y no podría ser que Nintendo en su incursión de los videojuegos para móviles hayan pensado en desarrollar un nuevo hardware que sea algo así original, un móvil? Bueno, a ver, siempre que se ha hablado de NX por alusiones se ha remarcado en bastantes ocasiones que no sabemos si es portátil o si es consola de sobremesa. Entonces, entiendo que... O sea, una mecha. Os invito a todos vosotros a que vayáis al foro, que tenemos a ver, una que sí, buena... Que el foro lo leemos, efectivamente, pero que también le recomiendo al lector, en este caso, que no será este caso, pero sí que recomiendo que se lea las noticias completas, porque hay veces que parece que se lanzan a la crítica, se quedan en el titular y no leen el texto. Pero sí, eso está muy bien, ¿eh? Pero ten en cuenta que tenemos compañeros que tampoco leen, ¿eh? Sí, correcto. Siguiente tema. Rino 8. Dice, una para el otro podcast. Voy a ir cortito y al pie, chavales. Dice, con el E3 a la vuelta de la esquina, vamos a ponernos soñadores y os voy a pedir vuestro sueño. ¿Cuál sería vuestro momento utópico de este 3? ¿Cuál sería ese lanzamiento, esa noticia soñada que os haría explotar? Os pongo un ejemplo. Un Soccer Football 2K16 de la mano de 2K para plantarle cara a FIFA. O algún regreso épico de Medieval. Espero vuestra respuesta. Va, uno cada uno. The Last Guardian, PlayStation 4 y fecha definitiva. Shenmue 3. System Shock 3. Mira, aquí lo puedo meter yo. Motor Street Racer 4. Para PS4. Quake 5, arena. ¿Qué? Y ahora... Ah. Ya, Nacho, se ha puesto palote. Sí, sí. Se ha puesto palote. Yo diría un Doom bueno. Venga. Ya a celebrar la Champions. Va, tú, fuera de aquí ya. Venga, sí, la siguiente pregunta. Resident Evil 7. A ver. Salud de Matrix MGC. Dice, esto es pura imaginación, pero si en la conferencia de Sony se presentaran uno detrás de otro, ojo, el remake de Final 7, Half-Life 3 y The Last Guardian, ¿qué locura haríais para manejarlo? ¿El remake de qué? Yo me rapo el pelo como si fuera cabrón. Yo me lo tiño de blanco. Yo como mote también me lo rapo. Pues ponemos a trabajar a Enrique y se ha acabado. Yo me cambio de sexo. No va a pasar, así que podéis decir lo que queráis. Yo me hago del Barça. O sea, en fin. Hostia, cállate. Hombre, sería una buena idea si quieres. ¿Tú te imaginas ahora que salen los tres uno detrás de otro? Que este es un insider. Y me vienen aquí la semana que viene. Venga tú del Barça, Sosi. No, haces como Pipi. Haces como Pipi, que no se cortó el pelo. En Twitter justificando. No, es que así viene algún título. Del vídeo de Pipi, soy un mierda. Ay, qué soy grande. Un mierda. En fin, ay, sí. ¿Ya está? No, yo 3-2-1, dice para el retro, dice, ¿qué opináis? Esto quizás habrá que dejarlo para el día de lanzamiento, pero que ¿qué opinamos de que el nuevo Batman venga por fascículos? Lo estaba hablando antes era Nacho. Antes, sí. Sí. Habrá que ver el título final, el producto por sí solo, ¿qué tal es? Luego ya valoraremos si lo que se ha quitado o lo que le falta. Sí. Salpica el juego, ¿no? Yo en este sentido también lo comenté con la segunda parte que estaba todo lo de Catwoman, que era bastante flojito y yo casi que no valía ni la pena comparado con el juego en sí. Y por último, me la dejo votando para mí, que es de Cuántico, que dice, pregunta para el retro. Albert, ¿has probado ya el survival este de dinosaurios? ¿Cómo anda de jugabilidad? Por lo que veo en foros, de rendimiento anda aún muy justo el Early Access, que ni con dos Titan X lo mueves en Ultra a más de 30 FPS. Y digo que me la dejo votando porque... Nacho, lo podemos decir ya, ¿no? Que mañana... Podemos decirlo. Sí, mañana, nuevo capítulo de Supervivientes, bienvenidos a Jurassic Ark, donde, entre otras cosas, voy a hablar de eso, del tema de rendimiento. Pero aquí, a ti te adelanto que, más allá de que el rendimiento, como dices tú, va muy justo, o sea, no hay forma de mover el juego a eso, a más de 30 FPS, pese a que gráficamente es la puta hostia, jugablemente es la bomba. O sea, tiene un mogollón de cosas que hacer y mañana en el Supervivientes, el séptimo capítulo, os las enseño todas. Así que, sí, eso, ver, dime. Me están diciendo, por otro lado, que se puede secuestrar gente y robarle la sangre. Enrique, se puede hasta cagar. O sea, tú vas comiendo vallas y de repente hace un personaje... Fin, por fin, ¿no? Y cae bueno. Caca y puedes tirar la caca. O sea, es brutal, brutal este survival, todo lo que tiene ya desde el primer día. O sea, a mí sin me ha encantado. Lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Con esto que has comentado ahora, yo creo que ya cambia la cosa. Está bien, está bien. Claro. Claro. Venga, vámonos, claro. Santa, que es muy tarde. En venga. Los más esperados, ¿no hemos mencionado el Hermenegildo Povedilla Moose Simulator? Oh. Un Capitán Sevillado tendré que sacar. Fantástico. Va, vámonos ya, va. Bueno, pues este Meri Podcast termina aquí. Le queda ya nada, un suspiro para que le pongamos el persianazo definitivo. Pero como os decía antes, Nacho, esta semana va a ser intensa. Tenemos debates previos al E3. Vamos a ir apuntando todavía más cositas en esos encuentros, en esta ocasión en vídeo, que tendréis en la página, como digo, ya jueves la primera etapa. ¿No es así, Nacho? esta semana es durísima, Juan, ¿qué quieres que te diga? Y la que viene, y la que viene. Y la que viene, y bueno, y la de después también, si me apuras, ¿no? Así que sí, tenemos un despliegue a la altura. Llevamos mucho tiempo intentando traeros el E3 hasta la puerta de vuestras casas. Este año, como no, vamos a tener directos, vamos a tener señal desde Los Ángeles, señal desde Madrid. Un tremendo equipo de profesionales a los que veis, a los que no veis, a los que escucháis, a los que leéis, a los que veis tuitear, a los que veis escribir noticias, que como siempre van a intentar que lo sintáis de la forma más cercana posible. Así que nada, la paliza de trabajo no la quita nadie, pero la satisfacción del trabajo bien hecho tampoco. Sí, señor, llevamos unos cuantos añitos haciendo una apuesta tocha por la cobertura del E3. Y que sea mucho hasta, más que la gente acabe hasta la presente, fecha, ¿no? Nadie. Llevamos 3 años emitiendo en directo desde Los Ángeles en vídeo y nadie lo ha igualado. Así que bueno, ahí queda eso, ¿no? Sí, señor. Eso es una cosa que, como tú dices, queda ahí. Y nada, y que la gente siga apoyando la iniciativa, que es lo que cuenta. Señores, seguimos despidiendo. Amigos, Motena, y hasta la semana que viene. Y buenas noches. Hasta luego, Salva. Y gracias a todos por felicitarnos por la Champions. El señorío se impone una vez más en el Meri Podcast. Y un saludo desde aquí a Tomás Roncero. Enhorabuena, era el año, por lo que quiera que haya que dártela. No, sí, muchas gracias, Juan. La verdad que ya se me están descosiendo las costuras, se me están pasando los efectos de la droga, así que que me cortamos ya, que voy a empezar ya mismo a escucharme más raro de lo habitual incluso. ¡Chao, Jabote! Hasta luego, chicos. Hasta la semana que viene nos vemos ya en esas retransmisiones directas con Los Ángeles. Sí, señor. Enrique, prepárate que vienen curvas. Vienen curvas. La semana que viene nos vemos, nos leemos, nos escuchamos y nos escribimos. Hasta la semana que viene. Eso, lo que haga falta. Sí, señor. Sergi, nada, sal corriendo, tío, que tienes responsabilidades ya ineludibles, ¿eh? Sí, señor. Eso sí, no me quedo dormido aquí sobre la mesa de la oficina. Nacho, despiértame mañana. Tranquilo, que si no te despierto yo te lo dirá Siri, crack. Sí, me traes un café del sabor, es de esos que te gustan. Sí. A ver, vámonos. Vamos, y me voy corriendo que estoy leyendo rumores de que después de 8 horas en Juego de Tronos pasa algo. El capítulo de esta semana ha sido bestialísimo. Un año de esperas y 8 horas para que pase algo. Menudo. Se lo contamos a Salva, uno se lo cállate contamos. La boca. Lo que como yo no, como sé no que... pasó nada la semana pasada. Venga, va. No pasó nada, en realidad no pasó mira, nada. A mí, yo solo... Es que no pasó nada. Cómo se van de los libros y toda la gente que ha leído los libros jodido ahí. Pero... es que yo sabía lo que pasaba. Te jodes, desgraciado, porque ya no sabes nada. Que todos seáis buenos padres. Lo peor de todo es que con el capítulo de hoy ya igualan a los libros. Ojo. Desgraciado, No está bien, porque a partir de la temporada que viene ya pueden hablar de, yo qué sé, de gominolas, cosas. Cerdos voladores, lo que quieran. Ya no hay ningún problema. Ahora hay carta libre, está bien. Albert, diles a la gente lo que tienen que hacer. Pues lo que tienen que hacer es esperarnos hasta el día 22, que es cuando va a volver el Meri Podcast. Así que tenemos esta semana que viene para disfrutar del E3. Ya sabéis que aquí en PlayStation... Oye, ¿cómo que el 22? Lo que ha puesto en el correo y yo mirad el correo. Lo que ha hecho Nacho esta tarde. Anda que no me he fijado yo bien. Entonces podemos hacer uno desde Los Ángeles, también. Sí, es que te tocaría currar el jueves por la noche, tío. El lunes por la noche, el martes durante el día, el miércoles por la noche van a estar el pringao de Juan y el otro pringao de Enrique dando la retransmisión en directo del E3. Así que todos atentos a Meri Station, que la seguiremos en directo. Y el podcast vuelve el 22, así que todos los audios con el hype, con los anuncios, con las decepciones, con las pajas que os habéis hecho con todos los lo que se ha anunciado en el E3, lo mandáis a meripodcast@meristation.com, mensaje de audio, mandáis ahí con un correito y nos escuchamos el 22. ¿Eh? Oye, Nen, dime. Pero para Sentiment, que no pajas, el que tú tienes con Metal Gear y que no me has preguntado nada ni me has mandado ningún mensaje con ese hashtag MeriMGSV. Me vendió al lado, me he puesto del lado de Mote. No paso de películas. O sea, ahora cuando le quitan todas las secuencias, ahora no te gusta. ¿Eh? Se ha puesto del lado de Konami. Se ha quitado todas, sí. Me vuelvo. Ahí está. Me vuelvo. Pues oye, venga, alguna preguntita a mandaros. Vamos para allá. Vámonos, sí, señor. No os perdáis, efectivamente, ese encuentro digital mañana martes, 5:30 de la tarde. ¿Nos hacéis, Nacho? Sí. Correcto. A las 3, 5:30, a las 3 saldrán las impresiones, que por cierto todavía no he escrito. Tengo aquí las notas, que es que la estoy viendo y se me está poniendo la piel de gallina con todo lo que he visto, chavales. Pásalas a Fran, que te lo escriba. No, Fran está de vacaciones, hombre. Aldo, descansar al hombre. En fin, gente, con las risas de fondo nos piramos. Y nada, ya sabéis, el próximo día 22 vuelve el Meri Podcast, aunque en medio va a haber un montón de cosas. No os perdáis detalle de lo que se avecina en Meri Station, que es mucho y variado. ¡Hala, hasta la semana que viene! O no, la otra. Sí, eso. ¡Adiós! Sintonía, el comediante de Arizona y la voz de Miss Cheshire en Las Ráfagas. Las pajas, ajá, eso es, eso. Pajas, as. Buenas.